y Nada Más presenta. Vida. Influencias de un maestro del horror, de un maestro de la literatura de terror. Tributo a Edgar Allan Poe. El terror de las palabras, el horror de la angustia, el miedo de la desesperación. Edgar Allan Poe, maestro del horror. En las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre. Y yo estaba en la marisma, entre los altos nenúfares, y la lluvia caía en mi cabeza. Los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación. Y de improviso se levantó la luna a través de la fina niebla espectral, y su color era carmesí. Y mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna, y espectral, y alta. La roca era gris. En su faz habla caracteres grabados en la piedra. Y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla para leer los caracteres en la piedra. Pero no pude descifrarlos. Me volví a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso, y al volverme y mirar otra vez hacia la roca, vi que los caracteres decían desolación, y miré hacia arriba. Y en lo alto de la roca había un hombre. Y me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso, y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma. Y su silueta era indistinta. Buenas noches, visitantes de Terror y Nada Más, seguidores y visitantes de nuestra web y oyentes, a esta segunda parte del homenaje que estamos realizando a la figura de Edgar Allan Poe, como finalización concretamente de nuestros programas Horrorpedia y Miedo de esta temporada en nuestra web, ¿no? Como dijimos en la primera parte, este programa o este homenaje lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte lo dedicamos a la vida y muerte de Edgar Allan Poe, de su figura. Y esta segunda parte lo vamos a dedicar un poco a hablar de la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? De sus cuentos concretamente, pero también hablaremos un poco de todo, ¿no? Todo lo relacionado con la obra de Edgar Allan Poe. Para ello, como en la primera parte, contamos con nuestro compañero Antonio Marchena. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Encantado de estar de nuevo aquí en el homenaje a Poe. Para comenzar esta segunda parte de este homenaje a la figura de Edgar Allan Poe, vamos a hablar un poco primero, antes de meternos de lleno en lo que serían los cuentos, las obras de Poe, en cómo era su estilo, ¿no? ¿Cómo podríamos definir pues su inspiración a la hora de escribir o el estilo que tenía a la hora de escribir, ¿no? Y eso nos lo va a comentar, como siempre suele hacer, nuestro compañero Antonio. Adelante, Antonio. Muy bien, vamos a ver. Si tuviéramos que ponerle un nombre al estilo que Poe destila en la gran mayoría de sus relatos de ficción y en algunas de sus poesías, lo podríamos llamar ese estilo como romanticismo oscuro o como claramente estilo gótico. En este estilo gótico lo que hace es combinar de una forma magistral tanto el horror como el romance. Dentro de este estilo podemos ver unos temas recurrentes en toda la obra de Poe, en el que destaca sobre todo la muerte. La muerte sobre todo incluyendo sus evidencias físicas, los efectos de la descomposición de los cadáveres, una preocupación por ser enterrado vivo y la reanimación de los muertos. Aparte, podemos también ver cómo el luto es una de las piezas clave de la literatura de Edgar Allan Poe. En Poe podemos observar sobre todo una gran intensidad narrativa. Es un maestro en lo que es la creación del suspense, en ir subiendo la intensidad de las emociones de sus personajes en sus relatos y en sus poemas. Y a eso debemos unir la gran facilidad que tenía Poe en la creación de atmósferas agobiantes y terroríficas en sus obras. El mismo Poe valoraba en el relato corto la imaginación, la originalidad del relato y la verosimilitud del relato por encima de todo. Como podemos ver en todas sus obras, estos tres puntos clave se ven muy claramente y es lo que él intentó llevar a cabo en cada uno de sus trabajos. Poe era como ya hemos dicho, un autor muy inteligente, sabía que era un artista, que podía darle al público lo que el público quería y se empeñó en hacerlo lo mejor posible. Pues con esto hemos visto un poco, o hemos informado a los oyentes un poco en qué se resume el estilo o las intenciones que tenía Poe o que parece ser tenía Poe cuando escribía sus relatos, ¿no? O sus cuentos. Ahora, antes de continuar hablando de la obra de Poe, vamos a tener, como pasó también en la parte 1 de este homenaje, algunas intervenciones. Concretamente, ahora nos acompaña un compañero de esta web que ha querido estar con nosotros en este homenaje. Se trata de Mikel Navarro, que ya conoceréis los que sigáis nuestro trabajo y nuestra web, porque entre otras cosas, aparte de colaborar en varios aspectos de la web, pues nos trae los programas Estigmas de la Historia y El Cine de Marco. Buenas noches, Mikel, y gracias por haber querido estar con nosotros esta noche en este homenaje que estamos realizando a la figura de Edgar Allan Poe. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Qué tal estamos? Muchas gracias a ti por brindarme esta oportunidad. La primera pregunta que quería realizarte, igual que hemos hecho con otros invitados que hemos tenido, ¿qué valoración das tú a la figura de Edgar Allan Poe y a su obra dentro de la literatura y dentro incluso de todas las artes, ¿no? Porque como sabemos todos, pues ha influido en todas las artes. ¿Cómo lo valorarías tú? La verdad es que es un escritor único y destacaría sin lugar a dudas esa atmósfera única de, ¿no?, que crea en esos relatos cortos o en esos cuentos, y sobre todo esa capacidad de absorción increíble. Es una gran virtud que tenía el escritor, que directamente absorbía al lector hasta y absorbe. Esa es la inmortalidad que hoy en día prevalece. Absorbe al lector hasta límites, yo diría, insospechados. Ese talento casi febril, ¿no?, que poseía el genio para nunca, además, nunca mejor dicho, poseerte, ¿no? O sea, poseía un talento febril para precisamente poseerte hasta límites insospechados en ese mundo que creaba él de lectura, un viaje apasionante hacia estos mundos de siniestros y además innatos en el propio ser humano. Entonces, Edgar Allan Poe es un escritor único que sin duda alguna merece un homenaje y un recuerdo en este gran programa que nos ofreces y además que tengo el honor de compartirlo con tantos ilustres compañeros que se han sumado, ¿no?, a esta gran dedicatoria y a los que también aprovecho para saludar, grandes profesionales de los medios y demás, y sobre todo pues grandes apasionados del arte, que es lo que nos traes cada semana, ¿no?, aquí. Miquel Navarro, para los que no lo conozcáis, aunque imagino que los que visitéis nuestra web a menudo, pues ya sabréis quién es, pero para los oyentes que no sepan quién es o no les suene mucho, pues él, aparte de tener su blog donde habla de cine, sobre todo, le gusta mucho el cine, el séptimo arte, y también con nosotros colabora en varios programas, como son, por ejemplo, El Cine de Marco, donde habla precisamente de cine, y también en Estigmas de la Historia, que junto al antropólogo don José Luis Cardero, pues nos cuenta la historia, como nosotros decimos, desde otro punto de vista, ¿no? En este ámbito de los distintos trabajos que tú realizas, tanto a la hora de escribir, de hacer los programas de Estigmas o Cine de Marco, etcétera, ¿de qué manera influye en ti el hecho de haber leído la obra de Poe? Sí, la verdad que Poe, bueno, es un libro, tengo yo, Narraciones Extraordinarias, es una gran obra en la que recopila muchos cuentos. La tengo yo siempre como libro de cabecera, precisamente porque es imprescindible y además muy influyente de cara al arte escénico. No solo es obra de lo que es la literatura y en este caso las narraciones, cuentos, relatos, etcétera, sino que ha influido de manera especial en lo que es el mundo audiovisual, tanto en teatro como en cine. La verdad es que me parece sublime lo que ha hecho este gran escritor. Y bueno, ejemplo de ello tenemos diferentes obras que para mí son, desde el punto de vista teatral, imprescindibles, como puede ser La caída de la casa Usher. Me parece impresionante en teatro, de lo mejor que podemos presenciar, una gran obra y teatralmente me parece impresionante. Y en el cine, por supuesto, con el gran maestro Vincent Price, en películas, pues la verdad es que inolvidables, ¿no?, de esos años 60, me parecen fantásticas, y yo pues me quedaría personalmente con una que es Tales of Terror, estas historias de terror del año 1962 que nos trajo el director Richard Matheson, Richard Matheson, y se basaba en cuatro relatos de Edgar Allan Poe, Morella, La barrica de Amotillado, El gato negro y los hechos en el caso del señor Valdemar, ¿no? El señor Valdemar, famoso señor Valdemar. Entonces da como resultado esta película de historias de terror, que para mí, no sé por qué, hay muchas, ¿no? Tenemos muchas películas sobre estos, como la gran también mítica El cuervo, ¿no? Pero quiero decir que no sé por qué esta de estas historias de terror, estas Tales of Terror del año 62, para mí tienen un hueco especial en mi filmografía, y la verdad es que lo tengo, como gran romántico que me considero, las tengo en un lugar privilegiado, ¿no? Y la verdad es que es una delicia ver una y otra vez, nunca te cansas. Y recomiendo desde luego pues la visión de esta película, que como digo se compone de tres o cuatro relatos de Edgar Allan Poe. Sin lugar a dudas, pues para mí es pues, impresionante. Y sobre todo también no perdernos a gran Vincent Price y también, como no, a Peter Lorre, que también aparece por aquí. Muy bien, pues dejamos a nuestros oyentes esa recomendación para que el que no la haya visto pues se anime a verla, que es una gran película, como ha indicado Miquel, y quien la haya visto, pues bueno, es una película, como también nos ha indicado Miquel, que uno no para de disfrutarla, las vea cuantas veces las vea. Antes de finalizar, Miquel quería hacer una pequeña dedicatoria al personaje que homenajeamos hoy, a Edgar Allan Poe, y para ello te doy paso, Miquel, adelante. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos allá con este gran escritor que he dedicado unas líneas y que al que vamos desde aquí pues quiero dar gracias por esa atmósfera, ¿no?, que ha creado y por esa leyenda de la que todos disfrutamos. Pues allá va. Edgar Allan Poe. Gótico, oscuro y nocturno, de atormentado callejón sin salida en donde abordan pensamientos de ansiedad sin respuesta. Los demonios nos invaden en el romanticismo extremo de una luna llena de humedad y vacío. A borbotones, en cada trago de una siempre última botella, gimen al oído sordos quejidos de tristes atormentados que reclaman atención y recuerdo. Y en el olvido, el maestro Poe escribe a renglón abierto la puerta forzada de la penúltima oportunidad, la de los entresijos del atajo de la conciencia más humana y decimonónica, episodios de una vida humanamente deshumanizada y cruel, pero real y certera, la de callejones de soledad y revoloteo de periódicos olvidados y amarillos, de tiempo, lluvia y frío. En una de esas calles, al doblar una humeante esquina, nos aguarda su silueta de trazo confundido y atmósfera gélida, la que nosotros leemos al calor de nuestro hogar. Sublime, único y eterno maestro Edgar Allan Poe. Pues con esta magnífica dedicatoria que Miquel le ha realizado al maestro del horror Edgar Allan Poe, le vamos a dar la despedida y por supuesto agradecerle que haya estado con nosotros este ratito, que haya disfrutado de este momento y bueno, desearle por supuesto lo mejor en todo lo que emprenda y que nos traiga mucho más programas de estima de la historia del cine de Marco y de lo que venga, vamos. Gracias, Miquel, y bueno, aquí estamos para lo que tú quieras. Pues muchas gracias a ti, Antonio, y un fuerte abrazo para todos mis compañeros, para todos los oyentes, y la verdad que para mí es un honor estar aquí y compartir, ¿no?, este trabajo contigo y con la página, magnífica página, www.terrorinadamas.com. Muchas gracias, amigo. Después de hablar con nuestro compañero Miquel Navarro y compartir con él sus opiniones sobre este maestro del horror que es Edgar Allan Poe, vamos a continuar esta parte que estamos realizando en esta noche de este homenaje dedicado concretamente a su obra. Y ahora vamos a realizar, después de haber resumido un poco cuál era el estilo y las intenciones que quería transmitir o los mensajes que quería transmitir Poe en sus relatos, vamos a hacer una cronología de todos los cuentos que realizó Edgar Allan Poe, ¿no?, durante su vida, y nos pararemos en algunos de ellos por su interés o porque nosotros hemos querido destacarlos. Concretamente hemos destacado 10, aunque se podrían, como es lógico, destacar todos, porque todos los cuentos de Poe son destacables y de una realización magnífica, pero por una razón de tiempo, como todos los oyentes comprenderéis, pues solo nos vamos a parar en 10 de ellos, dando del resto pues su nombre, lógicamente, y el momento en que se publicó, ¿no?, o en que vio la luz por primera vez. Para ello va a comenzar concretamente Antonio a transmitirnos esa cronología, y como hemos dicho, pues nos iremos parando en algunos de ellos y comentaremos algunos aspectos sobre esos relatos más detalladamente. Cuando quieras, Antonio. Muy bien, pues como ya hemos dicho, la lista es larga, así que vamos a ello. El primer relato, el primer cuento que escribió Poe lo escribió en 1832, y se llamaba Methergenstein. En el mismo año escribió El duque del omelete, Cuento de Jerusalén, El aliento perdido y Bombón. En 1833 escribió uno de sus grandes éxitos, El manuscrito hallado en una botella, y en 1834 escribió La cita. Ya en el año 1835 publicó Berenice, Morella, Los leones, La incomparable aventura de un tal Hans Fall, El rey peste y Sombra, parábola. En este primer bloque nos vamos a parar y concretamente hemos destacado de este bloque el cuento o el relato Morella. En este caso, este relato de Poe, un protagonista anónimo nos describe su relación con Morella. Una relación en la que no era el amor lo que la regía, sino que le atraía los extraños intereses de su ya esposa. El protagonista incluso nos narra que tras no soportar los extraños gustos de su esposa, le desea la muerte. cuando Morella se encuentra a punto de morir, transmite a su esposo unas frases que destilan venganza, ya que le comenta que a ella no la quiso nunca y que lo sabía, pero que a la hija que nacerá tras su muerte sí la amará, como a ella nunca la amó, a la hija de Morella. Desde este punto, el protagonista reflexiona aterrado y nos describe cómo su hija, conforme se desarrollaba, se parecía más a su madre Morella, físicamente y en sus ideas. Nos dice el protagonista que no se atrevía a ponerle nombre a su hija por miedo y terror. Finalmente, llega el momento del bautismo, en el cual, sin saber por qué, el único nombre que sale por su boca es Morella, escuchando en ese momento la frase «Aquí estoy», y falleciendo en ese instante su hija. El terror se completa cuando el protagonista nos comenta que cuando fue a enterrar a su hija Morella, comprobó que no había ni rastro del cuerpo de su esposa Morella. Este sería, a grosso modo, el contenido de este relato Morella, y ahora Antonio nos va a dar algunos detalles más sobre su publicación y sobre la acogida que tuvo, etcétera. Adelante, Antonio. Como ya hemos dicho antes, Poe tenía una gran obsesión necrofílica y sádica. Y esto lo podemos ver en este relato, donde vemos temas tan recurrentes en él como la muerte de una hermosa mujer, que en este caso es Morella, y el sentimiento de culpa que, aunque no quiera, sufre el marido ante la muerte de su mujer, y es lo que le hace llamar a la hija con el nombre de la madre. Y ya que hablamos del nombre de la hija, el nombre de la hija y el nombre de la madre, el nombre Morella nos ha llevado a muchas interpretaciones. De entre ellas, la que veo yo personalmente me ha llamado más la atención es que hay una palabra, que es la palabra Morel, que es el nombre de una hierba venenosa que en español se llama sombra de la noche negra, que es de donde se puede sacar la droga belladona, entroncando este hecho con otro de los temas recurrentes de Poe, que es la influencia de las sustancias alucinógenas. En este relato, Poe explora la idea de lo que pasa después de la muerte con la identidad y el alma, que se supone que se conserva y puede pasar de un cuerpo a otro, lo que se conoce como transmigración de las almas. Cabe destacar que la decisión de llamar Morella a su hija por parte del narrador implica el deseo subconsciente de la muerte de la hija, pues debe estar percibiendo inconscientemente que ella tiene el alma de Morella, de su mujer, y a quien también le deseó lo mismo, la muerte. El renacimiento de Morella asemeja al de los vampiros, que claman venganza queriendo vampirizar a sus víctimas a toda costa. Apártate de ella. Padre, es que ha estado aquí desde que... ¿No me oyes? ¿Para qué has venido? No me toques. Ahora ya no soy una pobre niña indefensa y me iré cuando... cuando yo quiera. Cuando yo... Dios mío, ¿por qué habré venido? ¿Por qué? Procura comprender. Sí, sí, yo comprendo que... No. No comprendes nada. Tú no comprendes nada. Cuando ella murió, yo morí con ella. Todo lo que quedó de mí fue esto. Este cadáver que camina. Esta envoltura, este espectro de carne. Ella era mi vida. Y yo la maté. Fue así, ¿no es cierto? Sí. No, no, ella pensó que fuiste tú. Lo dijo en su lecho de muerte. Era tan joven, tan llena de vida. Morir solo unos pocos meses después de tu nacimiento, no podía aceptarlo. Ni yo tampoco. Te odié, sí, Dios mío, cómo te odié. Incluso quise matarte. Entré en tu habitación, te arranqué de la cuna y estuve a punto de arrojarte por la ventana. Ojalá lo hubieras hecho. ¿Qué? ¿Estás enferma? Me quedan pocos meses de vida. Los dos estamos ya muertos. Cuando tengo 26 años, mi padre empieza finalmente a preocuparse por mí. Contesta con sinceridad. ¿Te has preguntado alguna vez durante esos 26 años? ¿Dónde estará mi hija? ¿Qué hará ahora? ¿Será feliz? No. ¿Por qué ibas a preguntártelo? Yo no era más que aquella criatura. Deja de pronto de existir. Lenora. ¡Déjame! ¡No! Perdona. ¡No! Perdóname. No. No. Perdóname. En el año 1836, Poe escribió el relato Cuatro bestias en una. Y en el 1837, Mixtificación. En 1838 escribió Silencio, una fábula, Ligeia, cómo escribir un artículo a la manera de Blackwood y Una mala aventura. En esta parte hacemos una nueva parada, ya que vamos a comentar un poco el relato Ligeia, que también en otras fuentes lo llaman Laya, pero nosotros hemos decidido de llamarlo Ligeia, que es como lo llamó Poe originalmente, ¿no? Ligeia... La primera información que os puedo dar es que, según dicen, era el relato de Poe preferido, el que él veía que había hecho más perfecto, o el mejor, ¿no?, para él, para su gusto. Y a partir de aquí, pues, os voy a comentar un poco de qué trata este relato, ¿no? En Ligeia, su protagonista nos habla de su pasión y amor por su fallecida primera esposa, que se llamaba precisamente Ligeia. Al principio del relato nos cuenta con gran detalle cómo era Ligeia físicamente, destacando sus ojos, y también el amor que sentía y siente por ella. Después nos cuenta lo terrible de la muerte de Ligeia, con su terrible resistencia a morir. Nos cuenta posteriormente que se vuelve a casar con su segunda esposa, Rowena, pero sin poder olvidar a Ligeia. Rowena tiene una serie de raras recaídas, en una enfermedad desconocida. En la última de las recaídas en que Rowena muere, el narrador de la historia observa extraños sucesos de los que culpa la droga que toma para soportar su pena. El aterrador final viene cuando ya su esposa Rowena, amortajada para ser enterrada, comienza a sufrir en presencia de su esposo pequeños atisbos de vida, siendo el último el más aterrador, levantándose la muerta de su tumba ante la angustiosa mirada de su esposo, que quedará aterrado al comprobar que la que se levantó no era Rowena, sino Ligeia, que hace acto de presencia con sus largos cabellos negros y sus inconfundibles ojos. Este que os acabo de comentar es más o menos el contenido de este relato Ligeia, que, como os he dicho también al principio, pues según parece era el relato que Poe consideraba más perfecto o que a él más le gustaba, ¿no?, de los que había escrito. Ahora os paso con Antonio, que os va a comentar también otros detalles relacionados con este relato. Adelante, Antonio. Como ya hemos dicho, Poe consideraba este como su relato más perfecto, aunque evidentemente él consideraba que no había hecho nada perfecto. Pero aquí volvemos a ver varios de los temas recurrentes en Poe. Es evidente que vemos la muerte de una mujer hermosa, que en este caso es Ligeia, y que después Rowena, o sea, en este relato pues mueren dos mujeres hermosas. Después podemos ver también la influencia del opio, en este caso, en la figura del marido, y el poder de la voluntad. ¿Por qué? Vamos a explicar esto con un poco más de atención. Si Ligeia vuelve de la muerte, vuelve porque es una persona de voluntad fuerte. En los relatos después se vislumbra el hecho de que una persona de voluntad fuerte es capaz de vencer a la muerte. Podemos contrastar esto con la figura del marido. El marido, el narrador, es un personaje que depende totalmente de Ligeia. Cuando, a partir de conocerla, deja de ser una persona para ser simplemente el amante y amado por Ligeia y se convierte en un pusilánime. Ahora podríamos hablar de las dos mujeres de la historia. Por un lado, Ligeia es el opuesto a Rowena. Ligeia es una persona, una mujer fuerte, de mucho carácter, mucha personalidad y muchos conocimientos, que tiene el cabello negro. Mientras que Rowena es rubia y es mucho más sumisa y mucho menos rebelde. Aquí podemos ver cómo Poe, en un atisbo de genialidad, quiso contrastar los dos romanticismos, el alemán y el inglés. El final de la obra, cuando Ligeia se aparece en el cuerpo de Rowena, evidentemente no sabemos si Poe lo quiso hacer con el fin de mostrar un efecto sobrenatural, como ya hemos hablado de la transmigración de almas, o simplemente el efecto de una alucinación provocada por el opio. Verde, verde. Verde. Verde. Después de todo, ¿la mató usted? Sí, ella mató a Rowena y yo he matado a Lycia. Pero es el cuerpo de Rowena. ¡Es Rowena! Pero era Lycia. ¡Era Lycia! Sí, Christopher, llévesela de aquí. Piense que estoy loco, piense lo que quiera, pero márchese de esta abadía ahora mismo. Ya sé quién es el responsable. ¡Llévese a Rowena de aquí! Llegamos al año 1839, en el que se publican El diablo en el campanario, El hombre que se gastó, La caída de la casa Usher, William Wilson y La conversación de Elros y Charmión. Vamos a parar de nuevo en este punto, ya que vamos a comentar otro de los relatos que acabamos de nombrar, y en este caso es La caída de la casa Usher. Sin duda, todos los relatos de Edgar Allan Poe son admirados por mí, pero este, concretamente, La caída de la casa Usher, os diré que es de los que a mí más me gusta y de los que más me apasiona, ¿no? Os voy a comentar un poco de qué va este relato, para el que no lo haya leído, o simplemente para el que lo haya leído, pues recordarlo, ¿no? En esta aterradora historia, su protagonista va de camino a la casa Usher, después de recibir una carta de su viejo amigo Roderick Usher. En esta carta, Roderick destila toda la amargura que está viviendo y su esperanza de que con la llegada de su amigo pueda calmar esta angustia. El protagonista llega a la casa, comenzando el terror desde el mismo momento en que el autor describe, con sumo detalle, tanto la casa y su entorno, como las oscuras y terribles sensaciones que ésta transmite. Tras ser el protagonista guiado hasta la habitación del señor Usher por un mayordomo, este contempla a su amigo totalmente demacrado, al igual que su habitación, que le transmite la misma angustia que la casa en general. Tras una pequeña charla en la que Usher transmite sus temores y angustias a su amigo, hace acto de presencia Madeleine Usher, entre tinieblas, y desaparece a los pocos segundos. Usher rompe a llorar, por la pena de la inminente pérdida de su hermana, que es objeto de una grave enfermedad familiar. Tras esto, pasan los días en la casa, donde aprendemos más sobre la vida y costumbres del señor Usher, comprendiendo así la dinámica y tormento en el que se encuentra inmerso. Un día determinado, Madeleine Usher muere, y el señor Usher pide ayuda a su amigo para enterrarla en el panteón familiar, unos días, debido a la enfermedad que sufrió su hermana, que podría llevar a confusiones. Tras esto viene la aterradora y escalofriante escena final en plena tormenta. El señor Usher aparece en la habitación de su amigo en plena noche, totalmente desconcertado. Este le tranquiliza y comienza a leerle un libro, pero durante la lectura varios hechos aterradores ocurren, que hacen subir la tensión y el horror en cada momento. Todo precipita al final, en el que el señor Usher, totalmente desquiciado, susurra que han enterrado viva a Madeleine, y así se lo echa en cara diciendo escuchar cómo su hermana se dirige a la habitación para vengarse. Su amigo cree que todo es fruto de su delicada salud y su mente atormentada, pero huirá aterrado del lugar cuando tras abrirse la puerta de la habitación, allí aparece Madeleine Usher ensangrentada. Finalmente el amigo de Usher observa cómo la casa desaparece entre llamas. Con esto os he hecho un pequeño resumen de lo que nos cuenta este magnífico relato de Edgar Allan Poe, admirado por mí, como ya os he comentado, uno de los que más me gusta sin duda. Y bueno, que lógicamente, igual que el resto, os recomiendo, si no lo habéis leído, que lo leáis en detalle porque realmente vale la pena. Ahora Antonio os va a comentar algunos detalles más de este magnífico relato. Adelante, Antonio. Bueno, este relato, la caída de la casa Usher o el hundimiento de la casa Usher, no es solo muy querido por Antonio Reverte, sino que es uno de los más alabados por la crítica, y el propio Poe lo consideraba una de sus más logradas obras, solamente superada por la que ya hemos dicho, Ligeia. Podríamos calificar este cuento como uno de los más intrincados del autor, uno de los que tiene más significados ocultos y que más cosas y más descripciones ocurren con cada palabra. En este cuento podemos ver una gran acumulación de elementos dispares, pero muy bien ordenados y sabiamente graduados. Todo ello no sirve más que para la vertebración de esta larga alegoría de la enfermedad y la muerte. Volvemos a ver varios de los temas recurrentes en Poe: la enfermedad, el miedo a lo que pasa después de la muerte, el efecto de la droga, ya que Roderick Usher pues estaba enfermo y era adicto a los opiáceos. Y evidentemente la culpa, porque si Roderick Usher cree que ha enterrado a su hermana viva, el sentimiento de culpa es grande. Y por último podemos ver también otro de los temas recurrentes, que es la venganza. Él cree que su hermana va a venir, va a volver de la tumba y se va a vengar de ellos. Si unimos esto a los elementos autobiográficos que saltan a la vista en el texto, como el hecho de las largas enfermedades, el miedo, aunque sea soterrado a la muerte, hacen de este pues uno de los mejores relatos de Edgar Allan Poe. Yo voy a añadir un último detalle a este relato de la caída de la casa Usher, y es que hay autores, ¿no? Yo eso lo he escuchado yo concretamente, que hay autores que consideran que este relato en cierto modo se identifica mucho con la vida de Poe, ¿no? Que en cierto modo piensan que cuando está describiendo toda la penuria del señor Ucher y demás, y pues se está refiriendo un poco a su vida, ¿no?, en realidad. Y de esa manera estos autores especulan, ¿no?, que cuando Poe escribió el hundimiento de la casa Ucher, pues concretamente Roderick Ucher se identificaría con Edgar Allan Poe, y la hermana Madeline Ucher se identificaría con Virginia Clemm, su joven esposa que está enferma. Y bueno, si lo pensáis, puede que sí, que tenga algo de razón esto, pero bueno, quería comentarlo porque también lo había escuchado, que algunos autores lo han comentado y me pareció interesante, ¿no? Y después de comentar este detalle, ya para terminar con este relato, vamos a dar paso a un nuevo invitado que ha querido colaborar e intervenir en este programa homenaje a Edgar Allan Poe, y concretamente en esta ocasión se trata de David Benito, que es presentador de un programa de misterio y de fenómenos paranormales como es La Zona Oculta, y ha querido estar con nosotros. Buenas noches, David, y gracias por estar con nosotros en este homenaje que estamos realizando a la figura de Edgar Allan Poe. Pues nada, un placer para mí estar con vosotros, y más tratándose de un genio de la literatura, del misterio, de la intriga, como es Poe. Muy bien. Lo primero que te queremos preguntar en esta intervención que vas a realizar es ¿cómo valoras tú la obra y la figura de Edgar Allan Poe dentro de la literatura? Yo creo que, en primer lugar, decir que Edgar Allan Poe es un auténtico maestro del relato corto. Hay que tener en cuenta que pues tuvo una infancia dentro de una familia que tuvo que vivir dentro de, como decía, una familia que no fue realmente su familia, sino que era de alguna forma adoptado, aunque no fue adoptado oficialmente. Tuvo, bueno, pues desavenencias, ¿no? Hasta llegar a la ruptura total con la mayoría de edad. De alguna forma, luego también le marcó su mujer, que murió de tuberculosis. Luego tuvo diferentes amoríos que no llegaron a buen puerto, por así decirlo, y tuvo una vida que no fue fácil. Su vida fue algo fuera de lo común. Desde luego que hay que considerarlo un genio. Un ejemplo lo tenemos en Michael Jackson, pues que durante toda la vida se dirán mil y se hablarán de una mil historias sobre Michael Jackson y todo, leyendas urbanas, al igual que ocurre también con Edgar Allan Poe. Un genio nunca tiene una vida convencional, tiene una vida, por así decirlo, estrambótica, extraña, pero bueno, hay que aceptarlos tal y como son. Pues Einstein fue un genio en su materia, al igual que decía Michael Jackson, lo fue en la suya, y Edgar Allan Poe fue un auténtico genio dentro de la literatura. Sí que me gustaría destacar que, de alguna forma, yo descubrí a Edgar Allan Poe de dos formas, ¿no? Una de ellas fue a través de un viejo libro que encontré en casa de mis padres, donde había una colección llena de autores, donde, bueno, pues cada tomo era de un autor relevante dentro de la literatura. Uno de ellos era Edgar Allan Poe, y bueno, ya desde pequeño, aunque no entendía muy bien lo que leía, pues leía algún relato suyo. Y de alguna otra forma también le descubrí a través de dos vías. Una de ellas era Chicho Ibáñez Serrador, y otra de ellas era, para mí, tan admirado y creo que uno de los grandes comunicadores dentro de la radio en España, que era Juan José Plans. Y bueno, creo que de alguna forma Edgar Allan Poe marcó un hito dentro de la literatura. De alguna forma, pues me da pena, ¿no?, el pensar que en la escuela de pequeño pues me obligaba, ¿no?, por así decirlo, a lo mejor a leer algunas obras de Cervantes, como puede ser El Quijote, en fin, otro tipo de obras de la literatura española. Y creo que por su calidad, Edgar Allan Poe deberían dársela a conocer a todos los estudiantes de bachillerato, porque creo que es un auténtico maestro de la literatura de suspense, y creo que de aquí a unos años me gustaría ver pues en gente que tiene 17, 16, 18 años que en el colegio les han mandado leer un relato de Edgar Allan Poe, porque creo que tienen a su disposición lo que son relatos cortos, y no costaría nada para un instituto, un profesor de instituto, el inculcarles ese tipo de literatura que de alguna forma pues ha marcado un hito. Muy bien. David Benito, para los oyentes que no lo sepan, aunque imagino que la gran mayoría lo sabrá, investiga temas de fenómenos paranormales y misterios, tiene su programa de radio La Zona Oculta, y en este ámbito te quería preguntar, David, ¿de qué manera el hecho de haber leído la obra de Poe o de haberse empapado un poco de Poe te ha influenciado o ha influenciado de alguna manera el área del misterio, ¿no? Que es el que tú en cierto modo tocas, ¿no? Bueno, antes de nada tengo que decir que, como decía, ¿no? La figura de Edgar Allan Poe, tengo que decir que yo cuando estaba estudiando, pues de pequeño no me lo inculcaron en el instituto. Sí que tuve la fortuna de poder escuchar cada domingo en Radio Nacional a Juan José Plans, que lo considero un auténtico maestro, y que él me dio a conocer profundamente la figura de Edgar Allan Poe, pues gracias a todos sus relatos, ¿no? De alguna forma, y pecando de... bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Por aquel entonces todo el mundo cuando empieza pues se cree que es lo más de lo más, y yo tuve el atrevimiento de coger un poema como es el de Edgar Allan Poe, El Cuervo, que lo escuché en la voz de Juan José Plans, lo escuché dramatizado, y tuve la osadía, también hay que decirlo, que lo hice para mí, no para emitirlo en ningún sitio, de grabar ese poema, ese fantástico poema del Cuervo, y ponerle luego efectos. Es algo que guardo en mi archivo personal y que creo que me resultaría difícil pues ponerlo en alguna emisora o incluso en mi programa, porque bueno, pues era un auténtico crío, pero tuve la osadía de dramatizar, intentando, y digo intentando porque creo que no lo conseguiría nunca, imitar a Juan José Plans, de dramatizar ese poema del Cuervo. Y bueno, pues creo que me ha influenciado, al igual que citaba Juan José Plans, creo que el misterio que transmitía de alguna forma Juan José Plans en la radio y Edgar Allan Poe, que para mí creo que debería unirlos, ¿no? Aunque uno es un genio de la literatura, otro es un genio de la... creo que he intentado transmitir, no sé si lo conseguiré o no, pero de transmitir a través de las ondas pues esa estrella que tenían los dos, uno al escribir, otro al hablar, a la hora de transmitir lo que querían hacer. Si bien es verdad que Juan José Plans pues quiso realizar con ese Historias Magazine, en honor a Edgar Allan Poe, pues esa revista o ese periódico que nunca pudo llegar a cabo Edgar Allan Poe, pues toda esa serie de relatos, pues como por ejemplo el caso del señor Valdemar, con el que disfruté muchísimo, incluso también con Juan José Plans, y también, como no, que no me quiero olvidar de otro auténtico maestro del misterio, de la ficción, que es Narciso Ibáñez Serrador, Chicho. Todo el mundo le conoce por ser el director del 1-2-3, y de alguna forma años atrás pues creo que también se unió a otro genio, que era Edgar Allan Poe, y hubo dos cortometrajes, por llamarlo así, se emitían por Televisión Española en blanco y negro. Hoy en día pues tenemos toda la oportunidad de adquirirlo en DVD, conservar esas obras de arte, como es el caso del señor Valdemar y El Cuervo, que no es precisamente el poema, sino que es la vida de Edgar Allan Poe, resumida, si no recuerdo mal, en unos entre 20 y 30 minutos, que nos muestra toda su vida, pues se empañada también entre la leyenda, la realidad, una vida cargada de misterio, porque creo que no sabremos nunca realmente cuál fue su muerte, si realmente fue por su adicción al alcoholismo o otra serie de enfermedades que se han citado pues por parte de muchas personas. Y al fin y al cabo, pues creo que a todo comunicador que habla del tema del misterio, ya sea ficción o realidad, que leyendo a Edgar Allan Poe, pues puede perfectamente imitar, y digo imitar porque nunca vamos a conseguir ese realismo que reflejaba en la literatura, de transmitir lo que él transmitía a través de sus obras. Muy bien. Pues para finalizar esta intervención que has tenido con nosotros, la amabilidad de tener para este homenaje, me gustaría, de todas esas obras que sabemos que escribió Edgar Allan Poe, ¿cuáles de las que tú hayas leído pues te han impactado más, ¿no? O has dicho al leerla, oye, esta realmente me ha llegado, ¿no? ¿Cuáles serían esas obras? Bueno, pues citaba dos y creo que me quedaría con esas dos. Un fantástico poema como es el Cuervo, y sobre todo el caso del señor Valdemar. También es conocido que Edgar Allan Poe pues se introdujo e investigó dentro del mesmerismo, y creo que ver o de alguna forma leer o escuchar, porque pues hoy en día la gente puede o leer, escuchar, como decía en la voz de Juan José Plans, el caso del señor Valdemar, tanto de una forma como de otra, pues puede experimentar esa angustia, ¿no?, de una persona que está enferma, la intentan hipnotizar para eliminar ese dolor, pero al mismo tiempo se queda sumido en ese periodo, digamos, intermedio entre el estar vivo y el estar muerto, donde aún se sigue percibiendo ese dolor, ¿no? El mesmerismo. Estamos hablando de, como decía, el caso del señor Valdemar, una persona que pide a gritos que por favor le despierten de ese sueño, o bien le hagan dormir para siempre, porque de alguna forma se ve como alguien, podríamos asemejarlo, ¿no?, a un vampiro, sin llegar a esos extremos, pero una persona que no está ni viva ni muerta, pero se está percibiendo un auténtico dolor y del que no logra salir. Por lo tanto, unido al cuervo, como decía, me quedo con el señor Valdemar. Muy bien, pues sin duda son dos grandes relatos dentro de la obra de Poe. Y bueno, pues te damos las gracias, David, por haber estado con nosotros, haber compartido este tiempo, y bueno, te deseamos lo mejor en todos tus proyectos y por supuesto en tu programa La Zona Oculta. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar con mi colaboración, por pensar en mí, y animaros, porque la ilusión es lo importante, y agradeceros pues que ensalcéis y hagáis tanto a la gente mayor que no conozca esta figura, como a la gente joven que conozca la figura de este magnífico literato, digamos, de relato corto, aunque también de la poesía, como es Edgar Allan Poe. Pues muchas gracias, un abrazo, David. Un fuerte abrazo. ¿Y ahora podemos pasar? Por aquí, señor. ¿Pero qué significa esto? El señor Winthrop, señor. ¿Cómo te atreves a dejar entrar a alguien en esta casa? Yo insistí, señor. Pensé que tenía derecho. No podemos hablar aquí fuera. Entre, por favor. Supongo que sabrá usted quién es... Señor Winthrop, más bajo. Una lesión en mis oídos. Los sonidos me llegan al cerebro como cuchillos afilados. Mil disculpas. Me temo que va a tener que marcharse, señor Winthrop. He venido a ver a Madeleine. Eso va a ser imposible. Mi hermana está en la cama. Señora Sayer, su hermana y yo estamos prometidos. Fue un error. No lo creo. Por favor, no discuta conmigo, señor. Debe marcharse de inmediato. Esta casa no es un lugar saludable para usted. Señora Sayer, he viajado desde Boston para poder ver a Madeleine. Y no pienso marcharme sin haberla visto. Philip. Madeleine. Madeleine, por Dios santo, vuelve a la cama. Madeleine. ¿Has venido hasta aquí solo para verme? Sí, para verte. Madeleine, por favor, insisto. Hablaremos más tarde, Philip. El señor Winthrop se marcha. ¿Se marcha? No me marcho. Debe quedarse, Roderick. Por favor, deja que se quede, Roderick. Está bien, se quedará. Y ahora, por lo que más quieras, vuelve a la cama. ¿Qué ha pasado? Creo que su chimenea necesita una rejilla. ¿Ah, sí? Estaba admirando este cuadro. ¿Es una obra suya? Sí. ¿Y también toca el laúd? Sí. Señor Winthrop, ¿realmente piensa casarse con mi hermana? Señora Sayer, durante el tiempo que pasamos juntos en Boston, nunca se me ocurrió pensar, y no creo que Madeleine tampoco, en otra cosa que no fuera casarnos. Cuando se marchó me dijo, te amaré siempre. ¿Por qué le parece tan increíble que yo quiera casarme con ella? Si supiera lo increíble que me resulta. Y supongo que en esos planes van incluidos unos hijos. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si supiera la pesadilla que me está describiendo. ¿Pesadilla? Eso he dicho. ¿Qué le impide a Madeleine casarse y tener hijos? La línea Asher está envenenada, señor Winthrop. ¿Qué quiere decir? Ya nos ha visto a Madeleine y a mí. Nos estamos muriendo, señor Winthrop. Y tal como la ha visto hoy, permanecerá hasta el final. Créame, señor, no pretendo engañarle. En otras circunstancias le acogería en el seno de nuestra familia encantado. Pero en esta situación es imposible. ¿Pero por qué supone que se están muriendo? Por muchas razones. Por favor, dígame alguna. Madeleine y yo somos como dos figuras de cristal. Al menor choque nos resquebrajamos. Los dos sufrimos una dolorosa enfermedad de los sentidos. En mi caso es peor, ya que yo soy mayor que ella, pero los dos la padecemos. Pensar en comer, Algo que no sea el más sencillo de los purés me resulta insoportable. Mi cuerpo solo resiste el contacto de la tela más suave. Mi vista únicamente soporta la más pálida luz. Los olores me atacan constantemente. Y como ya le he dicho, el menor ruido me aterroriza. Por eso me pidió su sirviente que me quitara las botas. Sí. Y aún así le oí entrar. Cada uno de sus pasos, cada crujido de su traje. Oí el galope de su caballo, el ruido de los cascos en la entrada, su llamada. El golpear de la aldaba fue como una cuchilla en mis oídos. Puedo oír a las ratas arañando el interior de los muros de piedra. Señor Wintrow, la mayoría de mi familia ha terminado sumida en la locura. Y en su locura han adquirido una fuerza sobrehumana hasta el punto de que solo entre varios han podido reducirles. No está exagerando, señor. Puede que su familia haya tenido ciertas peculiaridades de temperamento. ¿Peculiaridades de temperamento? ¿Qué eufemismo emplea? Peculiaridades de temperamento. ¿Me permite que encienda una vela? Creo que debería marcharse, señor Wintrow. Debe iluminar un poco esta casa, señor Asher. Dos pálidas llamas, alumbrando la vasta, la desoladora oscuridad. Mi hermana y yo, dentro de poco se habrán consumido. Ella no puede marcharse de esta casa, señor Wintrow. Aunque usted no quiera creerlo, ella no puede salir de aquí. Por el bien de ella y por el suyo, váyase, por favor. No, no me iré. Muy bien. Bristol le llevará a su habitación. Ya se lo he advertido. Las consecuencias que puedan derivarse de su decisión son responsabilidad suya. Bueno, pues después de esta segunda intervención de esta noche, vamos a continuar con la cronología de los cuentos de Edgar Allan Poe que estamos realizando. Adelante, Antonio. Llegamos al año 1840 y esta será la última década de la vida del autor y donde más relatos y con mayor asiduidad escribe. En 1840 se publica ¿Por qué el pequeño francés lleva la mano en cabestrillo?, El hombre de negocios y El hombre de la multitud. En 1841 se publican Los crímenes de la calle Morgue, Un descenso al Maelstrom, La isla del hada, El coloquio de monos y una, Nunca apuestes tu cabeza al diablo, Eleonora y tres domingos por semana. Pasando a 1842 encontramos publicados El retrato oval, La máscara de la muerte roja, El jardín paisaje y El misterio de Marie Royet, que empezó a publicarse en 1842, pero terminó de publicarse en 1843, ya que fue serializado en el Southern's Ladies Company, ya que fue un serial. Y por último, a finales del 1842 y principios de 1843, se publicó El pozo y el péndulo. En este punto vamos a parar de nuevo para comentar el relato El pozo y el péndulo, por su importancia y porque lo hemos querido destacar así. Concretamente, en El pozo y el péndulo, de manera extraordinariamente detallada, nos ponemos en la piel de un condenado por la Inquisición, sometido a las torturas que le van sucediendo, y su liberación final in extremis. Un magnífico ejemplo del detallismo, horror y angustia que puede destilar en sus relatos. Este es un pequeño resumen de lo que sería el relato del Pozo y el Péndulo, que es muy extenso y, como he dicho, de manera muy detallada se explica todo este, todas estas torturas que sufre el protagonista, aunque al final se salva por fin, pero ya en in extremis, como he comentado. Os voy a pasar con Antonio, que os va a comentar más detalles sobre este relato. Adelante, Antonio. En este relato podemos percibir muy claramente todo lo que está pasando por la mente del protagonista, ya que es un monólogo. En este monólogo podemos ver el abandono, la desorientación, el desconcierto y la desesperanza de una persona que sabe que va a morir. Todos estos pensamientos agobian al protagonista, pero a pesar de su situación no se viene abajo. Es una persona que va a luchar contra viento y marea por salir de aquella situación. No voy a decir todos los pasos que hacen y todas las torturas a las que he sometido, porque realmente es un relato que hay que leer para entender lo que este personaje pasa y lo intrincado, lo bien descrita que están las situaciones y los sentimientos de este condenado a muerte. Pero sí quiero apuntar a un pequeño anacronismo que hay en el relato al aludir al golpe de corriente producido por el hilo de una batería galvánica. Muy bien, hemos hablado de que es un relato ambientado en la Inquisición española. La Inquisición terminó alrededor del 1600 en Toledo, y muchos años antes ya habían dejado de utilizar la pena de muerte. Pues muy bien, los franceses entran en Toledo en 1808, y fue Galvani el que inventó la teoría de la electricidad, que dio lugar al invento de la batería eléctrica en 1785. O sea, es imposible que en 1600 o un poco antes hubiese baterías galvánicas. Oh, está aquí, señor. Le hemos estado buscando por todas partes y... Ahora, mi querido hermano, voy a hacer que pruebes, mientras sigas vivo, mi último instrumento de tortura. Dime, ¿estás listo, Bartolomé? ¿Bartolomé? Estamos listos para comenzar, Bartolomé. ¿Sabes dónde estás, Bartolomé? Pero, señor, se equivoca. Soy Francis Barnard. Yo voy a decirte dónde estás. Estás a punto de entrar en el infierno, Bartolomé. ¡En el infierno! El mundo de los muertos. La zona infernal. La morada de los malditos. El lugar de los tormentos. El pandemonium. El purgatorio. El averno. El fuego. Satán. El pozo. Y el péndulo. El filo de la navaja del destino es el estado de un hombre en una isla de la que nunca va a conseguir escapar con vida, atrapado por el pozo del infierno al que está predestinado irremisiblemente el condenado y que al final le destruya. ¿Nicolás? ¿Nicolás, estás aquí? ¡Catherine! ¡Ayúdame, Catherine! Llegamos al año 1843. En este año se publican El corazón del ator, El escarabajo de oro, El gato negro y El timo, considerado como una de las ciencias exactas. Aquí paramos de nuevo para comentar en este caso no uno, sino dos de los relatos que acaba de comentar Antonio, que van a ser, por un lado, El corazón del ator y, por otro lado, El gato negro. Vamos a comenzar con El corazón del ator. El corazón del ator nos describe la locura de su protagonista, que se cree cuerdo. Nos explica cómo se siente obsesionado por el ojo de un viejo al que sirve o cuida. En el relato se detalla con tal precisión cómo espía a su enemigo, cómo la obsesión le va cubriendo por completo su mente, cómo decide y finalmente asesina a su enemigo, que no es el viejo, sino su maldito ojo, detallándose cómo descuartiza y esconde su cuerpo, que es realmente aterrador y agobiante leerlo. Finalmente nos cuenta cómo dos policías visitan su casa tras ser avisados por el vecindario de gritos. Tras estar los policías un rato en la casa, se observa con total detalle cómo la locura vuelve a hacerse con él, pasando de la tranquilidad más chulesca al agobio incomprensible, porque dice escuchar el corazón del viejo latir sin parar. Finalmente, fruto de su locura, se delata a la policía tras no soportar la amenaza y presión del latir del corazón del viejo que escucha en su mente. Este sería más o menos lo que trata este relato, El corazón del ator, un magnífico relato también de Poe y uno de los más valorados por su público y por él mismo también, ¿no? Os voy a pasar con Antonio, que os va a comentar algún que otro detalle más del corazón del ator. Adelante, Antonio. Curiosamente, este relato empieza en mitad de la trama. Empieza en la confesión del narrador. Se ha especulado mucho si este personaje se está confesando a un guardián, a un juez, a un periodista, a un médico o a un psiquiatra. Pero es evidente que es una confesión, ya que explica todo lo que hace con muchísimo detalle. En este relato se explica un crimen que ya ha pasado, no es un crimen mientras se está cometiendo. Con las palabras "es cierto", que son las primeras palabras del relato, vuelve a denotar que es una confesión, y esas dos palabras captan muy claramente la atención del lector y hace que sigamos paso por paso lo que este hombre ha hecho para cometer el crimen contra el anciano. El motor de la historia es la insistencia del narrador no en su inocencia, sino en su cordura, siendo esta una pulsión autodestructiva, ya que intenta demostrar su cordura a través de explicar el hecho de que él ha cometido un crimen. También intenta justificarse diciendo que lo ha cometido de una forma metódica. Eso lo que hace es que al hecho de que ha cometido homicidio, para más inri, es homicidio premeditado. El narrador nos cuenta que está enfermo de hipersensibilidad. Eso también lo hemos visto en un relato del que ya hemos hablado, que es La caída de la casa Usher, donde el personaje de Roderick Usher también dice que sufre de hipersensibilidad. Pero volvemos a caer en lo de antes. No sabemos si esta hipersensibilidad es real o es imaginaria provocada por las drogas. Este sería el relato de lo que escribió Poe, donde el tema de la culpa se ve reflejado más claramente. Ahora podríamos hablar de la relación entre el viejo y el narrador, ya que es muy ambigua. No se sabe nada de su nombre, ni de sus ocupaciones, ni de dónde viven. Esta ambigüedad es un contrapunto irónico al cuidado y al detalle con el que se describen todas las acciones. El narrador puede ser un sirviente o incluso el hijo del propio anciano, pudiéndose ver ese ojo de buitre como la vigilancia paterna. El hecho de matar a su padre puede ser o bien por venganza o bien para intentar alcanzar la posición que su padre tenía. Era cierto, hermano. Era cierto. Estaba loco. Por eso oía cosas. Porque estaba loco. Y tú eras la causa. Tu corazón. ¿Recuerdas cuando de pequeño me asustaban las tormentas? ¿Recuerdas cómo corrí a tu cama para que me dejaras dormir a tu lado? ¿Cómo odiaba las tormentas? Tenía que abrazarme muy fuerte a ti para sentir menos miedo al oír los truenos. Y mientras, la oscuridad. El silencio. Abrazado a tu pecho solo oía un corazón. Los latidos de un corazón. Dios, cuántas noches me habré dormido oyendo constantemente los latidos de tu corazón. Tic, tac, tic, tac. Un horrible reloj que no podía parar. Desde entonces comencé a oír cosas. Al principio no les daba importancia. Pero después podía oírlo todo. ¡Todo! Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Oí tantas cosas en el infierno. Y tu corazón, los latidos de tu corazón golpeando una y otra vez en mi mente. El reloj ya no sonará más. ¿No hay latidos? Ya no oigo cosas que no quiero oír. Ahora descansaremos, hermano. Ahora descansaremos. Como hemos dicho antes, vamos a hablar de otro relato que hemos querido destacar en este bloque. El primero ha sido El corazón delator y ahora vamos a comentar un poco El gato negro. El gato negro es uno de los más escalofriantes y, por otro lado, autobiográficos relatos de Edgar Allan Poe, ¿no? Autobiográficos porque muchos dicen que, debido a ciertos detalles que muestra en el relato, ¿no?, como el paso de ser una persona afable a ser una persona huraña y mala, y también el hecho de que aparece el tema del alcoholismo, que, como ya comentamos en la parte en que la primera parte de este homenaje, que decíamos que muchas veces a Poe lo habían encontrado borracho o se sospechaba de que se emborrachaba y demás, pues parece que por todos estos detalles hay opiniones sobre que este relato es un poco autobiográfico, perdón. En El gato negro se describe con todo detalle cómo su protagonista, amante de los animales, especialmente de su gato negro, y también de su esposa, como consecuencia de la bebida se transforma en una persona huraña y maltratadora, tanto de su esposa como de los animales. Así se nos describe con total detalle las tropelías causadas por este hombre tanto a su mujer como a sus animales, ensañándose especialmente en el gato negro. El protagonista, en un momento dado, con saña, acaba con la vida del gato negro. Al poco tiempo de matar a su gato negro, Plutón, mientras bebe en un bar, se encuentra con otro gato que tiene la peculiaridad de tener una mancha blanca en su lomo. Echando de menos a su gato Plutón, finalmente se lo lleva a su casa tras pedir permiso al dueño del bar, por si era de él, para comprárselo, pero le dice el dueño del bar que se lo lleve y se lo lleva, ¿no? Y a continuación viene, digamos, la venganza, ¿no? La venganza del gato negro, que provoca primero que el protagonista mate a su propia mujer, y a continuación, una vez que el protagonista esconde a su mujer para no ser descubierto, provoca ese mismo gato que la policía, después de una investigación y búsqueda por su casa, le delata con su maullido y provoca que finalmente pues lo metan en la cárcel y tenga que pagar por todo lo que había hecho, ¿no?, por todas sus tropelías, tanto al gato como a su señora. Este sería, en pocas palabras, lo que nos cuenta este relato, El gato negro, y que es muy escalofriante, entre otras cosas, por los detalles morbosos que da durante el relato de la forma en que maltrata a los animales y demás, ¿no? Ahora os voy a dejar con Antonio, que os va a comentar algún que otro detalle más del gato negro. Adelante, Antonio. El gato negro es uno de los más conocidos cuentos siniestros de Poe, así como uno de sus grandes relatos psicológicos. El horror y la psicología se conjugan en una síntesis superior de miedo, enajenación y arte. El protagonista se ve aquejado por incontrolables accesos de demencia sádica, lo que hace que se comporte de forma muy violenta. Este comportamiento violento es lo que hará que mate al primer gato y que mate a su mujer. Ahí encontramos el tema de la culpa de nuevo y el tema de la bebida, como ya bien hemos dicho, para al final tener un atisbo de justicia o justicia poética cuando es el gato, que muchos ven en él la reencarnación de Plutón, del primer gato que tuvieron, que delata al narrador de la historia. Este cuento de Poe se puede conectar con muchos otros del autor, como por ejemplo podemos ver que la caída de la casa Usher se recrean los peores tormentos domésticos del personaje desquiciado y su acelerado descenso a los infiernos. Se parece al barril de amontillado, del que hablaremos luego. En el final sorprendente y estremecedor, en el caso del gato negro mucho más estremecedor, y en un ritmo narrativo hipnotizante, como hemos hablado, era un genio en el hecho de ir creando esa tensión. También se parece a otra de las obras que hablaremos más tarde, que es La verdad sobre el caso del señor Valdemar, en el contenido espantoso del mismo. Las escenas que se muestran pues son muy muy grotescas. Como ya hemos dicho antes, este cuento tiene muchos guiños autobiográficos, como el hecho del infierno en el matrimonio, aunque el infierno en el matrimonio Poe no solo era causado por la bebida, sino por la enfermedad de la esposa, y también el hecho de un gato. Ellos tenían un gato que se llamaba Catarina y que vivía con ellos. La dantesca escena del final del relato, una de las recreaciones más perfectas que se han urdido en el plano simbólico de aquello a que puede conducir un infierno conyugal, en la que se mezclan tanto los horrores visuales como los auditivos, es, como se suele decir, el material de que están hechos las pesadillas. Y podemos apuntar de que esta última escena del gato negro es una de las que es una de las preferidas por los artistas gráficos a la hora de ilustrar volúmenes que tengan relatos de Edgar Allan Poe. ¿El señor Herringbone? Sí. Llamamos, pero nadie contestó. La puerta estaba abierta y miramos dentro. Y entonces, al ver la casa revuelta... ¿Revuelta? Ah, sí, sí. Ahora recuerdo que anoche estuve buscando no sé qué. Pensamos que quizá hubiera ocurrido algo y decidimos entrar. ¿Se encuentra bien, señor? Perfectamente. Nos ha dado una información el señor Wilkins, el propietario de la taberna El León Rojo. Conoce al señor Wilkins, ¿no? Nos ha explicado que anoche se gastó usted allí bastante dinero. Bueno, ¿y qué? Era mío. ¿Es que no puedo gastarme mi dinero? Parece ser que usted dijo que su esposa no lo necesita donde está ahora. ¿Puedo preguntarle dónde está su esposa, señor? Se fue. Se fugó con su amante. No sé dónde está. Ni importa un comino. ¿Se encuentra mal? No, no es nada. ¿No llevarán ustedes por casualidad un poco de whisky, amigos? No, señora. Vaya, es que sufro alucinaciones a ratos. Me parece que anoche empiné demasiado el codo. Entendido. ¿Le importa que hagamos un pequeño registro? No. ¿Por dónde quieren empezar? Pues... por el sótano. El sótano. Ah, ¿con qué bajas a vernos, Montesa? ¿Han oído algo? No. No. Es lo que yo digo. Bueno, ahí está el sótano. Anda, baja, amigo. Creo que tendré que beber menos en lo sucesivo. Ahora se decide. Cierra el pico. ¿Qué? No, nada, nada. Hablo conmigo mismo, es que bebí mucho. Aquí no se ve nada anormal. ¿Es que esperaban encontrar algo? Vamos, registren todo lo que quieran, no me importa. Montresor, ¿qué cosas dices? Qué granuja eres, Montresor. Callaos, he dicho. Presta usted atención. Frío, frío. Es por aquí. ¿Están ya satisfechos? ¿Qué creían? ¿Que iba a enterrarlos aquí? Eso es justamente lo que he hecho, eso. ¿Dónde había de meterlos? ¿Bajo el suelo? ¿O tal vez detrás de esa pared, eh? Miren lo sólida que es. Fíjense bien. Thank you. los diablos. ¿Lo oye usted también? ¿Que si lo oigo? ¿Qué hay ahí detrás? Nada. Nada en absoluto. Vamos a verlo. Vamos a hacer un pequeño parón en esta cronología que estamos realizando de la obra de Poe, sobre todo de sus cuentos, y vamos a hablar con otro de nuestros invitados, con otro de los personajes o amigos de Terror y Nada Más que ha querido estar en este homenaje a Edgar Allan Poe. Y en este caso se trata de José Pérez de Sada, que lo conoceréis a lo mejor más por Ed, y es un compañero nuestro de Terror y Nada Más. Y aparte es también escritor amateur y hace unos relatos bastante interesantes y terroríficos, como habéis podido disfrutar tanto en su blog personal como en la propia web de Terror y Nada Más. Buenas noches, José, y bienvenido al homenaje que estamos realizando en esta noche a la figura de Edgar Allan Poe. Buenas noches, Antonio. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Como hemos hecho con otros invitados, la primera pregunta que me gustaría hacerte es cómo valoras tú la figura de Edgar Allan Poe y de su obra dentro de la literatura, ¿no?, y dentro de todas las artes, ¿no?, porque ha influido en todo, ¿no? ¿Cómo lo valoras tú? Pues para mí Poe es el más grande. Sin duda es la referencia al terror, al relato corto, es un genio. José, para quien no lo conozcáis, aunque seguro que los que visitéis nuestra web lo conocéis de sobra y también por su web personal, escribe relatos de terror con el seudónimo de Ed y unos relatos, como ya sabemos todos, muy escalofriantes y muy algunos incluso muy parecidos a Poe, ¿no?, en cierto modo. Entonces, lo que te quería preguntar como segunda pregunta era cómo ha influido en ti o cómo influye en ti el hecho de haber leído la obra de Poe a la hora de tú escribir tus relatos. Bueno, siempre está presente, ¿no? Aunque cuando escribo pretendo de que no tenga influencia de ninguno de los autores que he leído o leo, pero es inevitable que aparezca algún destello en los escritos, ¿no? Como última pregunta, igual que hemos hecho con otros invitados, me gustaría preguntarte de todos los cuentos que ha escrito o que escribió en su momento Edgar Allan Poe, ¿cuáles te quedarías tú o cuáles te gustan a ti más por el impacto que te hayan causado o simplemente porque te gustan más? ¿Cuáles serían esos relatos que tú seleccionarías? Pues en general todos, ¿no? Pero El Cuervo es un referente, una obra de arte, vamos. Y Solo. Ese es un escrito que me transmite algo especial. Parte Poe siempre te traslada a esos lugares que él describe, a esos mundos que plantea, ¿no? Algo que pocos consiguen. Pues gracias, José, por haber estado con nosotros en esta noche junto a todos los invitados que estamos teniendo. Y bueno, pues te deseamos que sigas creando esos relatos tan escalofriantes que sueles regalarnos y bueno, y que los veamos pronto. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí hoy. Pues tras esta intervención de nuestro compañero José Pérez de Sada, vamos a continuar con la cronología de cuentos de Edgar Allan Poe que estamos realizando. Y para ello llamamos de nuevo a Antonio Marchena para que continúe con ello. Adelante, Antonio. Llegamos a 1844 y a partir de ahora Poe será mucho más prolífico en sus obras. En este año se publicaron Los anteojos, Cuento de las montañas escabrosas, El entierro prematuro, Revelación mesmérica, La caja oblonga, El ángel de lo extraño, Tú eres el hombre, la autobiografía literaria de Tingun Bok-esk y La carta robada. Aquí nos paramos de nuevo para hablar de uno de los relatos que acaba de nombrar Antonio, concretamente El entierro prematuro. En este relato su protagonista nos describe el terror por ser enterrados vivos, a causa de la catalepsia, enfermedad en la que tendríamos todas las características de la muerte sin estar realmente muertos. El protagonista nos comenta varios casos cercanos a él de personas enterradas en vida tras un acceso de catalepsia, con sus escalofriantes consecuencias. Continuará después con la descripción detallada de su propio caso, ya que se describe cataléptico. En principio nos muestra la obsesión que fue para él tal enfermedad e incluso nos describe algunos episodios de catalepsia sufridos por él mismo, para finalmente lanzar un halo de esperanza y comunicarnos que si no nos obsesionamos con la enfermedad, todo irá mucho mejor. Sin duda, la gran característica de este relato es que tiene un final feliz, digamos así, ¿no? Yo creo que es uno de los pocos relatos de Poe en los que podamos decir que no muere nadie o no hay algún fenómeno raro o cualquier cosa negativa, ¿no? Yo creo que es el único que cuando acaba te da como ese, como he comentado, ¿no? En el análisis, en el pequeño resumen, ¿no? Que he hecho. Te da ese halo de esperanza como de que se puede superar esa enfermedad, ¿no? Y bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Porque los que conocemos a Poe y sus obras, pues sabemos que la gran mayoría no acaban precisamente bien, ¿no? Pues con este pequeño resumen os doy paso a Antonio, que os va a comentar alguna cosita más sobre El entierro prematuro. Adelante, Antonio. Como bien hemos dicho, el tema principal de este relato es el miedo a la muerte y más concretamente el miedo a ser enterrado vivo, que tiene profundas raíces en la cultura occidental del siglo XIX. Y Poe, que ya sabemos que estaba a la moda y escribía básicamente lo que el público quería, se aprovechó de esto. Se conocían cientos de casos reales a finales del siglo XIX, los cuales los doctores habían errado en su declaración de la muerte por culpa de la catalepsia. En aquel tiempo, en efecto, los ataúdes a menudo se equipaban con complejos artilugios que posibilitasen a aquel que lo necesitara pedir ayuda en tan comprometidas circunstancias. Tan grande era la preocupación que en Inglaterra, en la época de la Reina Victoria, se fundó una sociedad para la prevención del enterramiento prematuro. La creencia en la existencia del vampiro, un cadáver animado que descansa en su tumba durante el día y por la noche ataca a la gente, tiene mucho que ver con esta enfermedad, con la catalepsia. Como otro de los personajes de Poe, el narrador del entierro prematuro es una pobre víctima de sus febriles alucinaciones. La catalepsia, unida a sus fantasmas, visiones y obsesiones con la muerte, no le dejan vivir. Como ya hemos dicho, este relato tiene un final feliz, pero este final feliz no puede llegar, evidentemente, tratándose de Poe y de uno de los relatos más angustiosos de la literatura universal, después de que el protagonista pase por uno de los peores calvarios posibles, que es ser enterrado vivo. Kate, deme un espejo. No pierda el tiempo. Está muerto. Padre, no puede ser. Está muerto. Un ataque al corazón. No. ¿Estás seguro, doctor Gaul? Claro que lo estoy. Aunque no haya señales de vida, quisiera hacer una prueba. Una para estar seguros del todo. Tontería. Este hombre está muerto. Jason, ayúdeme a traer la batería. No, no. Estoy vivo. Oh, Dios, es que no me oye. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Aquí mismo. Kate, usted y Emily salgan de la habitación. Miles. Miles. En nombre del cielo. ¿Está muerto o no está muerto? Está muerto. No, no estoy muerto. Estoy vivo. Ayúdeme a sacar la batería. Creo que debemos llevarlo a la cripta. No. Yo le prometí que pasara lo que pasara. No dejaría que lo llevaran a la cripta. Tonterías, Emily. En fin, tú eres su viuda. Todo hombre nacido de mujer tiene sus días contados en su vida triste y miserable, pues esa vida será cortada como una flor y su carne se confundirá con las sombras y se irá esfumando hasta desaparecer. La oscura niebla que acompaña a la muerte lo cubre todo con su densidad hasta que el socorro y la gracia de nuestro Creador, resplandeciendo con su eterna luz, venga a ofrecernos el perdón a nuestros pecados y nos señale el eterno sendero que habrá de seguir nuestro espíritu tras haber entregado el cuerpo a la tierra de donde procede. Ofrécenos, oh Señor, el secreto de tu amor. Abre tus misericordiosos oídos a nuestras plegarias y perdona nuestros pecados. Oh Dios todopoderoso, oh Dios salvador, llévanos ante ti para que seamos sometidos al juicio final en el que seremos juzgados y castigados. No quiero ser castigado. No quiero ser castigado. Dios mío, apiádate de mí. Ayúdame. Dios misericordioso, ayúdame. Amén. Amén. Amén. Y ahora despídanse de él. Adiós, amor mío. Emily. Emily, no te vayas. Vuelve. En el año 1845 se publicaron El cuento mil y dos de Sherezade, Conversación con una momia, El poder de las palabras, El demonio de la perversidad, El sistema del doctor Tarr y el profesor Feather y La verdad sobre el extraño caso del señor Valdemar. Pues volvemos a parar aquí para comentar concretamente este último relato, La verdad sobre el extraño caso del señor Valdemar. En este relato se nos describe cómo su protagonista P, después de bulos y malos entendidos, quiere explicar lo que verdaderamente ocurrió entre el señor Valdemar y él mismo. En este escenario se nos muestra un escalofriante y aterrador relato de un experimento en el cual el señor Valdemar, totalmente desahuciado, consciente de ser hipnotizado justo antes de morir. P se pone manos a la obra junto a otros asistentes, entre ellos los médicos del propio señor Valdemar. En un principio parecen conseguir sus objetivos, pero los efectos que este experimento tendría eran inesperados y horripilantes para todos, ya que cuando Valdemar parece que ha muerto, una voz de otro mundo hace acto de presencia para horror de todos los asistentes. Tras deliberaciones y pruebas, al defenestrado Valdemar deciden reanimarlo con un final angustiante y horripilante en el que Valdemar queda atrapado entre la vida y la muerte para siempre. Así podríamos resumir el relato La verdad sobre el extraño caso del señor Valdemar, un relato realmente escalofriante y un relato que muchos consideran como un antecesor, digamos, del gore, ¿no? De lo que después sería el gore, por los detalles que Poe da sobre la descomposición del señor Valdemar y sobre todo el experimento que se realiza alrededor del señor Valdemar, ¿no? Ahora voy a pasar a Antonio, que también os va a comentar algunos detalles de este relato. Adelante, Antonio. Curiosamente, una vez que se publicó la verdad sobre el extraño caso del señor Valdemar, muchos lectores llegaron a creer que la historia era en realidad un reportaje periodístico, como el mismo Poe recoge en algunos de sus escritos. Por ejemplo, Robert Collier, que era un sanador inglés de visita en Boston, escribió a Poe afirmando que él mismo había llevado a cabo un experimento semejante para reanimar a un hombre declarado difunto, aunque en realidad este hombre era un marinero borracho al que habían revivido a base de baños calientes. Como ya se ha señalado, las descripciones especialmente detalladas e incluso llenas de horror gráfico es lo que podríamos calificar ahora mismo como gore. Y estas desagradables imágenes inspirarían posteriormente a muchos autores del género macabro, como por ejemplo a Howard Phillips Lovecraft. Este cuento también es uno de los precursores de la ciencia ficción, y como vuelve a ser tónica general en los relatos de Poe, se aprovecha de que en la época el mesmerismo estaba de moda, como todo un subgrupo de ciencias o pseudociencias, aunque Poe no le daba mucho crédito a las mismas, ya que él tenía fe absoluta en la razón y despreciaba todo ese tipo de creencias vulgares. La muerte de Valdemar por tuberculosis y los intentos de retrasar lo más posible pueden haber sido sugeridos al autor por el estado de su esposa, Virginia Clemm. En el momento de la publicación del relato, a ella no le quedaban más que 2 años de vida, y su muerte fue debida igualmente a la tuberculosis. Está muerto. Sí, está muerto, pero aún consciente. Libérele. ¿Que le libere? Valdemar, ¿me oye usted? Dígame, ¿dónde está? ¡Basta! No prosiga, señor Carmichael. ¿Dónde, Valdemar? ¿Dónde? ¡Termine ya! ¡Termine su control! ¡Termine su control, señor Carmichael! Valdemar, dígame lo que ve. Lo que le rodea, diga cómo es. ¡Me oye! ¿Pero está usted loco? ¿Es que no comprende la importancia de lo que ha pasado? Su cuerpo está muerto, pero su mente vive, controlada por mí. ¡Ese control debe terminar ya! ¡Déjele morir! ¡No! ¡Márchese! No es más que tierra, gente, multitud de personas. No. Valdemar, cállese. Cállese, Valdemar. Le dejaré libre cuando haya terminado. En 1846 se publican La Esfinge y El Barril de Amontillado. Paramos de nuevo para hablar de uno de los relatos que ha nombrado Antonio, concretamente El Barril de Amontillado. En El Barril de Amontillado, Poe nos invita a presenciar con todo detalle la venganza de su protagonista contra Fortunato, en pleno carnaval italiano. Durante el relato, observamos con detalle el engaño al que somete el protagonista Fortunato para llevarle al lugar de su venganza, y posteriormente emparedarlo lentamente, teniendo incluso un atisbo de arrepentimiento rápidamente subsanado. otro de los grandes relatos del autor, sin duda. Un relato impactante y donde apreciamos, entre otras cosas, un relato en el cual una persona mata a otra simplemente por venganza, ¿no? Sin motivo aparente. Os paso con Antonio, que os va a comentar alguna cosita más sobre El barril de amontillado. Adelante, Antonio. El barril de amontillado, o tonel de amontillado, también lo escribe Poe en la época final de su vida y cuando a su esposa pues le quedaba muy, muy poco tiempo de seguir con él. Una primera lectura del barril de amontillado ya nos revela dos aspectos fundamentales. El primero, su perfección narrativa. El autor en ese momento era dueño de todas las herramientas y los resortes de su oficio. El segundo, que había culminado en él un largo proceso de desencanto vital y degradación moral, si bien esto último evidentemente no iba a menoscabar la excelencia artística, sino más bien al contrario. La maligna inteligencia, el humor negro, la punzante ironía y hasta el sadismo gratuito en la conducta del vengador Montesor revelarían en su autor, aunque no en gran medida, dosis de dolor y frustración mal asimilado, con una aguda conciencia del fracaso, así como la voluntad de dejar al porvenir algún terrorífico mensaje subliminal. Evidentemente vemos que El barril de amontillado es un cuento maestro en el género del suspense, donde vemos que Poe vuelve a demostrarnos su maestría en la creación del ambiente, en lo que es la escalada de la tensión, y un dramatismo genial usando no pocos recursos, pero sí recursos muy simples. Mis saludos a todo el mundo. Vaya, por Dios, qué agradable reunión de caballeros. Mira, mira. Oh. Señores, ruego un poco de silencio. Presten atención, por favor. Ahora les ofreceremos la sorpresa que les habíamos prometido. Una demostración del perfecto catador de vinos hecha nada menos que por el señor Fortunato Lucchesi en persona. Ya todos ustedes saben que el señor Lucchesi es actualmente, sin duda de ninguna especie, el mejor catador de vinos del mundo. ¿Eh? Tonterías. Tonterías. Yo entiendo de vinos tanto como puede entender él. Bueno, vamos a continuar. Digo que puedo reconocer cualquier vino por el sabor, igual que lo haga otro. ¡Quieto! ¡Quieto! Tiene miedo de enfrentarse conmigo, ¿eh? Cobarde. Presuntuoso. Un momento, por favor. Señor, si lo que intenta usted no es solamente provocar el escándalo, ha formulado una acusación muy grave y muy seria. Una acusación que estoy dispuesto a demostrar plenamente. Es decir, si quiere usted correr el riesgo. Bien, pues nos arriesgaremos. ¿De veras? Sí, claro que sí. Me llamo Fortunato Lucchesi, para servir a usted. Montresor Herringbone. Pero bueno, ¿a qué esperamos? Que sirvan el vino. Sirvan el vino. Basta. Pinot Noir, Borgoña, Claude Bouillot, cosecha 1838. Aceptable. Exacto. Gracias. No, écheme mal, no sea tacaño, eso es. Borgoña, Volney 1832. De las mejores cepas del viñedo. Es realmente sabroso. Exacto. Es increíble. ¿Basta? Bordeaux, Cabernet, Chateau, Margaux, cosecha 1837. Un punto espeso para ser Margaux. ¡Exacto! Buen paladar. Chateau Tivillage, 1828. Estupendo. Exacto. Debo decir que en verdad conoce de vino, señor. Sí es, así es. Pero debo comentar que su método para catar vinos es muy ortodoxo. ¿Qué? Naturalmente que el procedimiento adecuado es tomar un pequeño sorbo de vino y moverlo así en la boca y después aspirarlo para que el vino suelte el aroma. Usted hágalo como quiera, que yo lo haré a mi modo. Llegamos a 1847. En este año se publicó El dominio de Arnhem. En febrero de 1849, Mellonta Tauta. También en ese mismo año, Hop Frog, Von Keplen y su descubrimiento, X en un suelto y el Cottage de Landor. Y esta última hora, el Cottage de Landor, se publicó el 8 de junio de 1849, pocos meses antes de que Poe falleciese. Con esto finalizamos la cronología que hemos realizado de los cuentos de Edgar Allan Poe. Por supuesto que existen otras obras, existe una narración, la narración de Arthur Gordon Pym, y también poemas y otras obras de Edgar Allan Poe, pero nosotros hemos querido centrarnos en los cuentos, que es lo más conocido, ¿no? Lo que la gente en general conoce más. Antes de seguir hacia el final de esta segunda parte de este homenaje a Edgar Allan Poe, vamos a recibir al último invitado que vamos a tener en esta parte, y que se trata en este caso de Teo Rodríguez, que como todos sabréis, me imagino, pues escribe relatos de terror que luego son dramatizados por el profesional Primitivo Rojas y que después pues se ponen en el programa de Iker Jiménez Milenio 3, o también tiene algunas colaboraciones con Cuarto Milenio. Es un honor para nosotros que en este homenaje pues participe Teo Rodríguez. Buenas noches, Teo, y gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial que homenajeamos a un maestro del horror como es Edgar Allan Poe. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer, como siempre, estar por aquí, y ya sabes que el aprecio que tengo a todo vuestro trabajo y que soy fan número uno, vamos. Muy bien, muchas gracias. Para empezar, nos gustaría, igual que hemos preguntado a otros invitados que hemos tenido, ¿cuál sería la valoración que tú tendrías de la figura de Edgar Allan Poe, ¿no?, como maestro del horror, y también de lo que fue su obra, ¿no? Bueno, pues así, si tengo que decir algo rápido, pues para mí es el auténtico genio. Siempre pienso que hay una figura en todos los campos del arte, en todos los campos de expresión, siempre hay un referente que sirve para todos los demás, ¿no? Y de ese referente se toman ideas, se toman inspiración, se toma un estilo, aunque luego se haga propio, pero siempre hay una base de cual pues se nutre todo lo que se hace. Y el caso de Poe, pues desde que él realizó su obra hasta nuestros días, pues hay multitud de autores también buenísimos, pero que claramente tienen una inspiración en la obra suya. Y no te hablo solamente de literatura, podemos cine, es en cualquier sitio, un estilo de terror, un terror muy visual que es capaz de llegar desde su época a la nuestra como si no hubiera pasado más que un par de días, porque es un terror completamente actual y que llega realmente pues, a lo más profundo de nosotros. O sea, sabe tocar la fibra real del terror, probablemente porque él vivió atormentadamente y él sí que no sabía dónde estaba el límite, pero intentaba siempre llegar a él y de hecho lo conseguía. No hace falta más que leer cualquier obra, cualquier relato suyo que demuestra de lo que era capaz. Muy bien. Bueno, Teo, para los oyentes que nos estén escuchando, que seguro que la gran mayoría lo conoce de sobra, pero bueno, por si hay alguno que no lo conoce, pues él escribe relatos de terror que después se dramatizan por parte del gran maestro Primitivo Rojas y se suelen emitir en el programa de Iker Jiménez en Milenio 3, o también tiene algunas colaboraciones en Cuarto Milenio, ¿no? Y en ese ámbito te quería preguntar, Teo, en tu obra o a la hora de tu escribir y desarrollar tu relato, ¿de qué manera te ha podido influir el hecho de haber leído a Poe? Yo aquí te voy a ser sincero. Yo de pequeño, pues en el colegio, lo típico, te mandaban leer, bueno, te obligaban a leer, y bueno, pues yo recuerdo que nos mandaban leer cosas de Poe. Yo siempre he sido mal lector, no me ha gustado leer nunca porque me aburría muchísimo. Entonces, pues de pequeño te soy sincero, no había leído nada hasta que empecé a hacer los relatos en Milenio 3, y cuando llevamos, pues no sé, 4, 5 o 6, pues fue el propio Iker el que me dijo, oye, ¿has leído tú a Poe? ¿Has leído? Y le dije, digo, mira, pues lo mismo que os estoy diciendo ahora a vosotros, leer no me ha gustado nunca, me aburre leer y es un fallo, tenía que haberlo hecho. Y bueno, pues esa misma tarde me bajé a la librería y me compré un par de libros, un par de volúmenes donde venían todos los relatos. Pues bueno, pues a los 2 días ya me los había leído, porque, vamos, y a partir de ahí pues ya lo ves de otra manera y coges, evidentemente, no es copiar, pero sí que te influye de mucha manera las descripciones, las situaciones, meterte en la angustia personal. Y yo creo que a partir de esa época empecé a hacer un poco más relatos como más personaje fuera uno mismo el que viviera las historias, más que situaciones de varios. Entonces pues ya te metes, intentas llegar a lo más a tu miedos reales, ¿no? Que yo creo que son los que verdaderamente los válidos para poder expresarlo, ¿no? Porque no hay nada peor que sentir el miedo tú mismo, y tú sabes dónde puedes llegar, y quizás eso a la gente que lo esté leyendo, lo esté escuchando en el caso de la radio o viendo en el caso de la tele, pues llega y realmente lo sientes, porque yo pienso que el miedo debe sentir. Muy bien. Y de esas obras que tú nos has comentado que has tenido la oportunidad de leer, ¿cuáles seleccionarías tú, si tuvieras que elegir, como las que más te han impactado o las que más te han gustado? ¿Cuáles serían esas obras? Tengo dos preferidas. Un relato, El gato negro. No es porque fuera el primero que leyera, porque recuerdo que esa misma tarde que te hablaba antes, estuve mirando en internet y lo leí en una página de las miles que hay con los relatos, y me leí El gato negro. Pues bueno, ¿qué es que te diga? O sea, me quedé completamente alucinado como un tío en 1800 y pico podía haber hecho, una historia completamente terrible, esa descripción al final de la mujer emparedada con el gato llorando. O sea, es que parecía que lo estabas escuchando ahí mismo. Y luego el giro ese del final, pues, joder, coge y te dice, hostia, si es que esto es lo que a mí me gusta hacer y es lo que me mola y te sorprende, ¿no? Y dices, joder, que un tío así, que lo haga yo ahora, pues bueno, vale, pero claro, luego comparas y dices, madre mía, lo que queda aquí por aprender y lo que queda por hacer para llegar a este nivel. O sea, impresionante. Y luego también la otra, un poema, el famoso poema del cuervo, que yo cuando lo leí la primera vez, pues digo, pues no lo pillo por ningún lado, sinceramente. Luego ya de leerlo muchas veces, y mirar que hay también muchísimas páginas donde se discute acerca del poema, pues te quedas completamente alucinado de dedicar un poema de amor, entre comillas, tan agónico, tan triste, de muerte, de pues una auténtica pasada. Y te imaginas, vamos, que te piensas que eres el mismo escritor que está ahí viendo al cuervo, que lo tienes al lado y te está hablando, y es completamente alucinante. No digo de qué va y cuál es mi conclusión, porque quiero que la gente que lo coja y lo lea, porque de verdad que es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla. Muy bien, pues muchas gracias por haber intervenido en este homenaje a Poe, y te deseamos que nos siga dando horrores con tus relatos y que todo te vaya bien. Muchísimas gracias, Antonio. Un saludo a todos tus oyentes, todos vuestros oyentes, que son muchos, y seguidores de la página, que es una auténtica maravilla y un disfrute para los que amamos el horror y el terror. Para finalizar esta segunda parte del homenaje a Edgar Allan Poe, y después de haber despedido a nuestro compañero y amigo Teo Rodríguez, vamos a hablar, hemos querido destacar en último lugar el poema del cuervo, por su importancia, porque realmente es el poema que todos admiramos, pienso yo, es el poema o la obra más conocida de Poe. A cualquier persona que tú le hables de Edgar Allan Poe, inmediatamente se le viene a la cabeza el poema del cuervo, ¿no? Y por esos motivos hemos querido dejarlo para el final y hablar un poco de él también, ¿no? Porque dada su importancia lo merece. Primero voy a hacer yo un pequeño resumencillo, vamos, resumen muy breve de qué va este poema, aunque seguro que todos los que nos estáis escuchando lo conocéis de sobra, pero bueno, voy a hacer este pequeño resumen y después Antonio os va a comentar unos cuantos detalles, igual que ha hecho con otros relatos anteriormente. En El Cuervo es un poema que trata de un personaje angustiado por la pérdida de su amada Leonor. Este personaje recibe la visita durante una noche de diciembre de un cuervo negro que, con su frialdad y con sus únicas palabras "nunca más", irá sumiendo poco a poco al morador de la casa en la locura y la tristeza de la pérdida de Leonor, hasta encontrarse totalmente atrapado por su propia angustia y la insensibilidad de su negro compañero, que ya no le dejará nunca más. Así podríamos resumir este maravilloso y estupendo poema de Edgar Allan Poe, histórico, y bueno, no sé, no tengo palabras para describirlo, ¿no? Os voy a pasar con Antonio, que os va a contar algunas cosas también interesantes sobre este poema y que seguro que os van a interesar. Lo que salta a la vista en el poema del cuervo es su musicalidad, su lenguaje estilizado y su atmósfera sobrenatural. El mismo Poe nos cuenta que él escribió el poema de forma muy lógica y muy metódica, y que su intención era crear un poema que pudiese gustar tanto a las clases populares como a las personas de gusto más refinado, ya que la gran mayoría de su vocabulario tiene muchísimos dobles sentidos y muchísimas dobles lecturas. Desde la aparición de esta obra, de este poema, Poe se convierte en un personaje muy popular. Y a raíz de esto, pues se hicieron infinitas reimpresiones del poema, surgieron parodias y versiones ilustradas del poema. Poe dice que el narrador de su poema El Cuervo es un joven estudiante. Este joven estudiante está leyendo un libro, como suelen hacer los estudiantes, y tiene un busto de Palas Atenea en su habitación. Palas Atenea es la diosa griega de la sabiduría. Este libro que está leyendo el narrador, se nos dice que, aparte de ser un libro normal, puede que fuera un libro de saber oculto, de magia negra. Esta atmósfera sobrenatural se refuerza cuando entra el cuervo, y al cuervo se le llama pájaro del demonio, o que viene de la ribera plutónica de la noche. Plutón es el dios romano del inframundo, el que sería Hades para los griegos. Poe eligió la figura de un cuervo porque quería una criatura que no razonase, pero que fuera capaz de hablar, para simbolizar este triste e interminable recuerdo que tiene el narrador hacia su amada Leonor. El autor, como ya hemos dicho, nos explica en La filosofía de la composición que este poema está escrito de una forma muy lógica. El cuervo entra en la habitación para huir de una tormenta, como se hace referencia cuando se habla de una lóbrega noche o que estamos en el lóbrego de diciembre, y se posa sobre el busto, que es blanco y contrasta muy bien con la figura negra del ave. Incluso el término nevermore, en inglés, que es nunca más, fue usado por el efecto que tiene el sonido de la vocal larga. Él había experimentado con muchísimas palabras y hasta que no encontró esta, pues no se decidió a componer el poema entero. Este poema, como ya hemos hablado, fue tan famoso que a Edgar Allan Poe, a partir de entonces, pues empezaron a llamarlo El Cuervo. Una vez, en una lúgubre medianoche, mientras meditaba, débil y fatigado, sobre lo tratado en un raro libro de olvidados conocimientos ancestrales, mientras cabeceaba amodorrado, oí de pronto un ruido, como si alguien llamara suavemente a la puerta de la estancia en la que me encontraba. Murmuré: es sin duda un visitante. Solo eso y nada más. Recuerdo claramente que era en el helado diciembre. Una a una, las brasas moribundas enviaban su espectro al suelo. Deseaba ansioso el alba, buscando entre mis libros un consuelo a la doliente pérdida de mi Leonor, que es así llamada por los ángeles, pero para siempre sin nombre aquí. Me estremeció el crujir de las cortinas de seda purpúreas. Me llenaba de terrores fantásticos, desconocidos por mí hasta entonces. Para apaciguar mi angustia, repetía sin cesar: es un visitante tardío que quiere entrar en mi estancia. Llama a mi puerta. Solo eso y nada más. De repente, mi alma cobró fuerza y sin vacilar dije: señor o señora, vuestro perdón sinceramente imploro. Dormitaba cuando habéis llamado y lo hicisteis con tanta suavidad que dudé de haber oído tan leve ruido. Abrí de par en par la puerta. Tinieblas y nada más. Escudriñando profundamente aquellas tinieblas, me mantuve mucho rato lleno de asombro, de dudas. Soñé sueños que nadie oyó o soñó jamás. En ese silencio atroz, en esa total calma, solo soy yo una murmurada palabra: Leonor. Era yo quien la murmuraba, y fue el eco quien la repitió: Leonor. Solo eso y nada más. Volví, ardiendo mi alma, a la estancia. Pronto oí llamar de nuevo. Fue más fuerte, más cercana que la anterior. Dije, esta vez, sea quien sea, ha llamado a mi ventana. Veré lo que es, si mi corazón se calma. Y así desentrañaré el misterio. Es el viento y nada más. Abrí el postigo y entró, agitando el plumaje, un cuervo majestuoso, ancestral. No me hizo ninguna reverencia, ni se detuvo, ni siquiera un minuto vaciló. Con la prestancia de un caballero o de una dama, se posó en el dintel de la puerta, sobre un busto de palas. Se posó y nada más. Trocó el negro pájaro de la negrura del ébano mi tristeza en sonrisa. Grave, torvo y solemne era su aspecto. Le dije, a pesar de tu cresta rapada, no te muestras cobarde, espectral y antiguo cuervo errante por las tinieblas. ¿Cuál es tu nombre en las riberas de la noche plutónica? Dijo el cuervo, nunca más. Me asombró que aquella desgarbada ave me respondiera tan rotundamente, si bien lo que dijera careciera de sentido. Acordaréis conmigo que pocos mortales habrán tenido ocasión de ver a un pájaro posado en un busto esculpido en la puerta de su habitación y cuyo nombre sea nunca más. El cuervo solitario, instalado plácidamente en el busto, no pronunció ni una sílaba más, como si en el vocablo vertiera toda su alma. No movió ni una de sus oscuras plumas, ni dijo palabra alguna hasta que susurré. Otros amigos volaron antes, alejándose de mí. Cuando amanezca, él también me abandonará, al igual que mis esperanzas lo hicieron. El pájaro dijo, nunca más. Me dije, estremecido por la calma que truncara su rápida respuesta. Sin duda, lo que él pronuncia es lo único que sabe. Lo aprendió de algún amo desdichado que la implacable desgracia ha perseguido ardientemente, sin descanso, hasta que sus canciones no tuvieron más que un solo estribillo. Estribillo lúgubre. Nunca más. Nunca más. Más. Como el cuervo seguía incitando mi alma a la sonrisa, puse un sillón frente al ave, el busto y la puerta. Y hundido en el almohadón de terciopelo, mi mente encadenó fantasías. Me afané con recelo en buscar lo que la siniestra, funesta y ancestral ave pretendía al repetir. Nunca más. Esto, sentado, meditaba sin dirigir ni una sola palabra al ave, cuyos ardientes ojos quemaban mi corazón. Recliné la cabeza en el cojín que la luz del candil hacía brillar sobre el cojín de suave terciopelo color violeta. que ella no volverá a usar. Ay, nunca más. Luego, el aire se hizo denso, como si fuera espesado, perfumado por un incensario invisible, balanceado por serafines cuyas pisadas se oían musicales al rozar la alfombra. Exclamé: miserable, tu Dios, estos ángeles dirige hacia ti con el filtro que el honor te hará olvidar. Bébelo, bebe tan dulce nepenta y olvida a la Leonor perdida. Dijo el cuervo: nunca más. Profeta, ser nacido del mal, pájaro o demonio, pero profeta, te envía el tentador o la tempestad, te ha arrojado a esta tierra desolada, a esta morada atormentada por el horror. Dime, yo te lo ruego, dime, yo te lo imploro. Hay bálsamo en Galad. Respondió el cuervo: nunca más. Grité: profeta, ser nacido del mal, pájaro o demonio, pero profeta, por ese cielo que se cierne sobre nosotros, por ese Dios que tú y yo veneramos, di a esta alma triste si en el Edén lejano podrá abrazar a la joven santa a quien los ángeles llaman Leonor. Abrazar a una radiante y hermosa doncella a la que los ángeles llaman Leonor. El cuervo dijo: nunca más. Que sea esta palabra, la señal, pájaro o espíritu diabólico de nuestra separación. Fue lo que, incorporándome, grité: vuelve a la tempestad, vuelve a la negrura abisal. No dejes ni una de tus plumas negras como recuerdo de tu mentira. Respeta mi soledad. Quita el pico de mi pecho y abandona el busto. ¡Fuera de aquí! El cuervo dijo: nunca más. El cuervo, inmóvil, impávido, inmutable, aún sigue posado sobre el pálido busto de palas que hay encima de la puerta de mi estancia. Sus ojos son los de un demonio que sueña. La luz que sobre él el candil derrama proyecta su sombra fantasmal en el suelo. Y mi alma, fuera de esa flotante sombra, no se alzará. Pues con esto, amigos, hemos acabado esta segunda parte de nuestro homenaje a la figura de Edgar Allan Poe, que hemos querido dedicar en esta ocasión a contaros un poco o ver un poco los cuentos sobre todo, pero la obra en general de Edgar Allan Poe, ¿no? Analizarla un poco y daros a conocer a quien no lo conociera y pues determinadas obras, aparte de nombraros todas las que hizo. Y a quien lo conozcáis, pues bueno, a lo mejor habéis escuchado algún detalle o alguna curiosidad que no sabíais, y eso ya para nosotros es suficiente, ¿no? Para que haya sido vuestro interés y que hayáis encontrado, pues, ¿no?, detalles que no sabíais de Edgar Allan Poe, ¿no?, de su obra en este caso. Con esto, como hemos dicho, vamos a finalizar, aunque no es totalmente cierto, porque no vamos a finalizar todavía. Vamos a finalizar en cierto modo. Vamos de entrada a despedir a Antonio y lo recibiremos, por supuesto, en la tercera y última parte de este homenaje a Edgar Allan Poe. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, hasta la tercera parte. Y a vosotros, a nuestros oyentes, a nuestros visitantes que estáis ahora disfrutando de este homenaje a Edgar Allan Poe, os vamos a dejar, como no, con una de nuestras dramatizaciones, en este caso, como es lógico, de una obra de Edgar Allan Poe, y concretamente, si bien en la primera parte fue Berenice, la obra que pudisteis escuchar, en esta segunda parte será El Pozo y el Péndulo, la obra que hemos elegido para dramatizar y para que, lógicamente, vosotros la disfrutéis y os asustéis y os aterréis, porque ese es el objetivo que tenía Poe y el objetivo que tenemos nosotros, ¿no? De esta manera, vamos a finalizar esta segunda parte y os dejamos con El Pozo y el Péndulo. Esperamos que os guste y bueno, que lo disfrutéis, y nos vemos en la tercera parte, que estará dedicada a las influencias que ha tenido Edgar Allan Poe en todas las manifestaciones artísticas, porque este autor fue tan grande que lo modificó todo, ¿no? Eso lo veremos en la tercera parte. Ahora os dejamos con El Pozo y el Péndulo. Impia tortorum longas, hic turba furores, sanguina inocui, nao satiata, aluit. Sospitenum patria, fractorum funeris antro. Mors ubi da fuit, vita salusque patent. Cuarteto compuesto para las puertas de un mercado que ha de ser erigido en el emplazamiento del Club de los Jacobinos en París. Sentía náuseas, náuseas de muerte, después de tan larga agonía. Y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la atroz sentencia de muerte, fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos. Después, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado que trajo a mi mente la idea de revolución, tal vez porque imaginativamente lo confundía con el ronroneo de una rueda de molino. Esto duró muy poco, pues de pronto cesé de oír, pero al mismo tiempo pude ver, aunque con terrible exageración, vi los labios de los jueces togados de negro. Me parecieron blancos, más blancos que la hoja sobre la cual trazo estas palabras, y finos hasta lo grotesco, finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de inmutable resolución, de absoluto desprecio hacia la tortura humana. Y que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios. Los vi torcerse mientras pronunciaban una frase letal. los vi formar las sílabas de mi nombre y me estremecí porque ningún sonido llegaba hasta mí. Y en aquellos momentos de horror delirante, vi también oscilar imperceptible y suavemente las negras colgaduras que ocultaban los muros de la estancia. Entonces mi visión recayó en las 7 altas bujías de la mesa. Al principio me parecieron símbolos de caridad, como blancos y esbeltos ángeles que me salvarían. Pero entonces, bruscamente, una espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas mis fibras se estremecían como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en güeros espectros de cabezas llameantes, y comprendí que ninguna ayuda me vendría de ellos. Como una profunda nota musical, penetró en mi fantasía la noción de que la tumba debía ser el lugar del más dulce descanso. El pensamiento vino poco a poco y sigiloso, de modo que pasó un tiempo antes de poder apreciarlo plenamente. Pero en el momento en que mi espíritu llegaba por fin a abrigarlo, las figuras de los jueces se desvanecieron, como por arte de magia. Las altas bujías se hundieron en la nada, mientras sus llamas desaparecían, y me envolvió la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino de una caída en profundidad, como la del alma en el Hades. Y luego, el universo no fue más que silencio, calma y noche. Me había desmayado, pero no puedo afirmar que hubiera perdido completamente la conciencia. No trataré de definir lo que me quedaba de ella, y menos describirla, pero no la había perdido por completo. En el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo, hasta la muerte, hasta la misma tumba, no todo se pierde. O bien, no existe la inmortalidad para el hombre. Cuando surgimos del más profundo de los sopores, rompemos la tela sutil de algún sueño. Y sin embargo, un poco más tarde, tan frágil puede haber sido aquella tela, no nos acordamos de haber soñado. Cuando volvemos a la vida después de un desmayo, pasamos por 2 momentos. Primero, el del sentimiento de la existencia mental o espiritual. Segundo, el de la existencia física. Es probable que si al llegar al segundo momento pudiéramos recordar las impresiones del primero, estas contendrían multitud de recuerdos del abismo que se abre más atrás. Y ese abismo, ¿qué es? ¿Cómo por lo menos distinguir sus sombras de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado el primer momento no pueden ser recordadas por un acto de la voluntad, no se presentan inesperadamente después de un largo intervalo, mientras nos maravillamos preguntándonos de dónde proceden, aquel que nunca se ha desmayado no descubrirá extraños palacios y caras fantásticamente familiares en las brasas del carbón. No contemplará, flotando en el aire, las melancólicas visiones que la mayoría no es capaz de ver. No meditará mientras respira el perfume de una nueva flor. No sentirá exaltarse su mente ante el sentido de una cadencia musical que jamás había llamado antes su atención. Entre frecuentes y reflexivos esfuerzos para recordar, entre acendradas luchas para apresar algún vestigio de ese estado de aparente aniquilación en el cual se había hundido mi alma, ha habido momentos en que he vislumbrado el triunfo, breves, brevísimos periodos en que pude evocar recuerdos, que a la luz de mi lucidez posterior solo podían referirse a aquel momento de aparente inconsciencia. Esas sombras de recuerdo me muestran borrosamente altas siluetas que me alzaron y me llevaron en silencio, descendiendo, descendiendo, siempre descendiendo, hasta que un horrible mareo me oprimió a la sola idea de lo interminable de ese descenso. También evocan el vago horror que sentía mi corazón, precisamente a causa de la monstruosa calma que me invadía. Viene luego una sensación de súbita inmovilidad que invade todas las cosas, como si aquellos que me llevaban, atroz cortejo, hubieran superado en su descenso los límites de lo ilimitado y descansaran de la fatiga de su tarea. Después de esto, viene a la mente como un desabrimiento y humedad. Y luego, todo es locura, la locura de un recuerdo que se afana entre cosas prohibidas. Súbitamente, el movimiento y el sonido ganaron otra vez mi espíritu, el tumultuoso movimiento de mi corazón y en mis oídos el sonido de su latir. Sucedió una pausa en la que todo era confuso. Otra vez sonido, movimiento y tacto, una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo. Y luego, la mera conciencia de existir, sin pensamiento, algo que duró largo tiempo. De pronto, bruscamente, el pensamiento, un espanto estremecedor y el esfuerzo más intenso por comprender mi verdadera situación. A esto sucedió un profundo deseo de recaer en la insensibilidad. Otra vez un violento revivir del espíritu y un esfuerzo por moverme hasta conseguirlo. Y entonces, el recuerdo vivido del proceso, los jueces, las colgaduras negras, la sentencia, la náusea, el desmayo y total olvido de lo que siguió, de todo lo que tiempos posteriores y un obstinado esfuerzo me han permitido vagamente recordar. Hasta ese momento no había abierto los ojos. Sentí que yacía de espaldas y que no estaba atado. Alargué la mano, que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé allí algún tiempo, mientras trataba de imaginarme dónde me hallaba y qué era de mí. Ansiaba abrir los ojos, pero no me atrevía, porque me espantaba esa primera mirada a los objetos que me rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Por fin, lleno de atroz angustia mi corazón, abrí de golpe los ojos y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una noche eterna. Luché por respirar. Lo intenso de aquella oscuridad parecía oprimirme y sofocarme. La atmósfera era de intolerable pesadez. Me quedé inmóvil, esforzándome por razonar. Evoqué el proceso de la Inquisición, buscando deducir mi verdadera situación a partir de ese punto. La sentencia había sido pronunciada. Tenía la impresión de que desde entonces había transcurrido largo tiempo. Pero ni siquiera por un momento me consideré verdaderamente muerto. Semejante suposición, no obstante lo que leemos en los relatos ficticios, es por completo incompatible con la verdadera existencia. Pero, ¿dónde y en qué situación me encontraba? Sabía que por lo regular, los condenados morían en un auto de fe, y uno de estos acababa de realizarse la misma noche de mi proceso. Me habrían devuelto a mi calabozo a la espera del próximo sacrificio, que no se cumpliría hasta varios meses más tarde. Al punto vi que era imposible. En aquel momento había una demanda inmediata de víctimas, y además, mi calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, tenía piso de piedra, y la luz no había sido completamente suprimida. Una horrible idea hizo que la sangre se agolpara a torrentes en mi corazón, y por un breve instante recaí en la insensibilidad. Cuando me repuse, temblando convulsivamente, Me levanté y tendí desatinadamente los brazos en todas direcciones. No sentí nada, pero no me atreví a dar un solo paso, por temor de que me lo impidieran las paredes de una tumba. Brotaba el sudor de todos mis poros y tenía la frente empapada de gotas heladas. Pero la agonía de la incertidumbre terminó por volverse intolerable y cautelosamente me volví adelante, con los brazos tendidos, desorbitados los ojos en el deseo de captar el más débil rayo de luz. Anduve así unos cuantos pasos, pero todo seguía siendo tiniebla y vacío. Respiré con mayor libertad. Por lo menos, parecía evidente que mi destino no era el más espantoso de todos. Pero entonces, mientras seguía avanzando cautelosamente, resonaron en mi recuerdo los mil vagos rumores de las cosas horribles que ocurrían en Toledo. Cosas extrañas se contaban sobre los calabozos, cosas que yo había tomado por invenciones, pero que no por eso eran menos extrañas y demasiado horrorosas para ser repetidas, salvo en voz baja. ¿Me dejarían morir de hambre en este subterráneo mundo de tiniebla? ¿O quizá me aguardaba un destino todavía peor? Demasiado conocía yo el carácter de mis jueces para dudar de que el resultado sería la muerte, y una muerte mucho más amarga de la habitual. Todo lo que me preocupaba y me enloquecía era el modo y la hora de esa muerte. Mis manos extendidas tocaron por fin un obstáculo sólido. Era un muro, probablemente de piedra, sumamente liso, viscoso y frío. Me puse a seguirlo, avanzando con toda la desconfianza que antiguos relatos me habían inspirado. Pero esto no me daba oportunidad de asegurarme de las dimensiones del calabozo, ya que daría toda la vuelta y retornaría al lugar de partida sin advertirlo. Hasta tal punto era uniforme y lisa la pared. Busqué, pues, el cuchillo que llevaba conmigo cuando me condujeron a las cámaras inquisitoriales. Había desaparecido, y en lugar de mis ropas, tenía puesto un sayo de burda estameña. Había pensado hundir la hoja en alguna juntura de la mampostería, a fin de identificar mi punto de partida. Pero de todos modos, la dificultad carecía de importancia, aunque en el desorden de mi mente, me pareció insuperable en el primer momento. Arranqué un pedazo del ruedo del sayo y lo puse bien extendido y en ángulo recto con respecto al muro. Luego de tentar toda la vuelta de mi celda, no dejaría de encontrar el jirón al completar el circuito. Tal es lo que por lo menos pensé, pues no había contado con el tamaño del calabozo y con mi debilidad. El suelo era húmedo y resbaladizo. Avancé, titubeando, un trecho, pero luego trastabillé y caí. Mi excesiva fatiga me indujo a permanecer postrado y el sueño no tardó en dominarme. Al despertar y extender un brazo, hallé junto a mí un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado exhausto para reflexionar acerca de esto, pero comí y bebí ávidamente. Poco después, reanudé mi vuelta al calabozo y con mucho trabajo llegué, por fin, al pedazo de estameña. Hasta el momento de caer al suelo, había contado 52 pasos y al reanudar mi vuelta, otros 48, hasta llegar al trozo de género. Había, pues, un total de 100 pasos. Contando una yarda por cada dos pasos, calculé que el calabozo tenía un circuito de 50 yardas. No obstante, había encontrado numerosos ángulos de pared, de modo que no podía hacerme una idea clara de la forma de la cripta, a la que llamo así, pues no podía impedirme pensar que lo era. Poca finalidad y menos esperanza tenían estas investigaciones, pero una vaga curiosidad me impelía a continuarlas. Apartándome de la pared, resolví cruzar el calabozo por uno de sus diámetros. Avancé al principio con suma precaución, pues aunque el piso parecía de un material sólido, era peligrosamente resbaladizo a causa del limo. Cobré ánimo, sin embargo, y terminé caminando con firmeza esforzándome por seguir una línea todo lo recta posible. Había avanzado 10 o 12 pasos en esta forma cuando el ruedo desgarrado del sayo se me enredó en las piernas. Trastabillando, caí violentamente de bruces. En la confusión que siguió a la caída, no reparé en un sorprendente detalle que pocos segundos más tarde, y cuando aún yacía boca abajo, reclamó mi atención. Helo aquí. Tenía el mentón apoyado en el piso del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara, que aparentemente debían encontrarse a un nivel inferior al de la mandíbula, no se apoyaba en nada. Al mismo tiempo me pareció que bañaba mi frente un vapor viscoso, y el olor característico de los hongos podridos penetró en mis fosas nasales. Sentí un brazo y me estremecí al descubrir que me había desplomado exactamente al borde de un pozo circular, cuya profundidad me era imposible descubrir por el momento. Tanteando en la mampostería que bordeaba el pozo, logré desprender un menudo fragmento y lo tiré al abismo. Durante largos segundos, escuché cómo repercutía, al golpear en su descenso, las paredes del pozo. Hubo por fin un chapoteo en el agua, al cual sucedieron sonoros ecos. En ese mismo instante, oí un sonido semejante al de abrirse y cerrarse rápidamente una puerta en lo alto, mientras un débil rayo de luz cruzaba instantáneamente la tiniebla y volvía a desvanecerse con la misma precipitación. Comprendí claramente el destino que me habían preparado y me felicité de haber escapado a tiempo gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí. La muerte a la que acababa de escapar tenía justamente las características que yo había rechazado como fabulosas y antojadizas en los relatos que circulaban acerca de la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía se reservaban dos especies de muerte, una llena de horrorosos sufrimientos físicos y otra acompañada de sufrimientos morales todavía más atroces. Yo estaba destinado a esta última. Mis largos padecimientos me habían desequilibrado los nervios, al punto que bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar, y por eso constituía en todo sentido el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. Estremeciéndome de pies a cabeza, me arrastré hasta volver a tocar la pared, resuelto a perecer allí antes que arriesgarme otra vez a los horrores de los pozos, ya que mi imaginación concebía ahora más de uno, situados en distintos lugares del calabozo. De haber tenido otro estado de ánimo, tal vez me hubiera alcanzado el coraje para acabar de una vez con mis desgracias, precipitándome en uno de esos abismos. Pero había llegado a convertirme en el peor de los cobardes. Y tampoco podía olvidar lo que había leído sobre esos pozos. Esto es, que su horrible disposición impedía que la vida se extinguiera de golpe. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto durante largas horas, pero finalmente acabé por adormecerme. Cuando desperté, otra vez había a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una sed ardiente y de un solo trago vacié el jarro. El agua debía contener alguna droga, pues apenas la hube bebido, me sentí irresistiblemente adormilado. Un profundo sueño cayó sobre mí, un sueño como el de la muerte. No sé en verdad cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos, los objetos que me rodeaban eran visibles. Gracias a un resplandor sulfuroso, cuyo origen me fue imposible determinar al principio, pude contemplar la extensión y el aspecto de mi cárcel. Mucho me había equivocado sobre su tamaño. El circuito completo de los muros no pasaba de unas 25 yardas. Durante unos minutos, esto me llenó de una vana preocupación. Vana, sí, pues nada podía tener menos importancia en las terribles circunstancias que me rodeaban, en las simples dimensiones del calabozo. Pero mi espíritu se interesaba extrañamente en nimiedades, y me esforcé por descubrir el error que había podido cometer en mis medidas. Por fin se me reveló la verdad. En la primera tentativa de exploración, había contado 52 pasos hasta el momento en que caí al suelo. Sin duda, en ese instante me encontraba a 1 o 2 pasos del jirón de Estameña, es decir, que había cumplido casi completamente la vuelta del calabozo. Al despertar de mi sueño, debí emprender el camino en dirección contraria, es decir, volviendo sobre mis pasos, y así fue como supuse que el circuito medía el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi mente me impidió reparar entonces que había empezado mi vuelta teniendo la pared a la izquierda y que la terminé teniéndola a la derecha. También me había engañado sobre la forma del calabozo. Al tantear las paredes, había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que el lugar presentaba una gran irregularidad. Tan potente es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despierta de la letargia o del sueño. Los ángulos no eran más que unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi prisión tenía forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal, cuyas enormes planchas, al unirse y soldarse, ocasionaban las depresiones. La entera superficie de esta celda metálica aparecía toscamente pintarrajeada, con todas las horrendas y repugnantes imágenes que la sepulcral superstición de los monjes había sido capaz de concebir. Las figuras de demonios amenazantes, de esqueletos y otras imágenes todavía más terribles recubrían y desfiguraban los muros. Reparé en que las siluetas de aquellas monstruosidades estaban bien delineadas, pero que los colores parecían borrosos y vagos, como si la humedad de la atmósfera los hubiese afectado. Noté asimismo que el suelo era de piedra. En el centro se abría el pozo circular, de cuyas fauces, abiertas como si bostezara, acababa de escapar, pero no había ningún otro en el calabozo. Vi todo esto sin mucho detalle y con gran trabajo, pues mi situación había cambiado grandemente en el curso de mi sopor. Y así ahora de espaldas, completamente estirado, sobre una especie de bastidor de madera. Estaba firmemente amarrado por una larga banda que parecía un cíngulo. Pasaba, dando muchas vueltas por mis miembros y mi cuerpo, dejándome solamente en libertad la cabeza y el brazo derecho, que con gran trabajo podía extender hasta los alimentos, colocados en un plato de barro a mi alcance. Para mayor espanto, vi que se habían llevado el cántaro de agua. Y digo espanto porque la más intolerable sed me consumía. Por lo visto, la intención de mis torturadores era estimular esa sed, pues la comida del plato consistía en carne sumamente condimentada. Mirando hacia arriba, observé el techo de mi prisión. Tendría unos 30 o 40 pies de alto y su construcción se asemejaba a la de los muros. En uno de sus paneles apareció una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. La pintura representaba el tiempo, tal como se lo suele figurar, salvo que en vez de guadaña, tenía lo que me pareció la pintura de un pesado péndulo, semejante a los que vemos en los relojes antiguos. Algo, sin embargo, en la apariencia de aquella imagen, me movió a observarla con más detalle. Mientras la miraba directamente de abajo hacia arriba, pues se encontraba situada exactamente sobre mí, tuve la impresión de que se movía. Un segundo después, esta impresión se confirmó. La oscilación del péndulo era breve y, naturalmente, lenta. Lo observé durante un rato, con más perplejidad que temor. Cansado al fin de contemplar su monótono movimiento, volví los ojos a los restantes objetos de la celda. Un ligero ruido atrajo mi atención, y mirando hacia el piso, vi cruzar varias enormes ratas. Habían salido del pozo, que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha. Aún entonces, mientras las miraba, siguieron saliendo en cantidades, presurosas y con ojos famélicos, atraídas por el olor de la carne. Me dio mucho trabajo ahuyentarlas del plato de comida. Habría pasado una media hora, quizá una hora entera, pues solo tenía una noción imperfecta del tiempo, antes de volver a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. La carrera del péndulo había aumentado, aproximadamente en una yarda. Como consecuencia natural, su velocidad era mucho más grande. Pero lo que me perturbó fue la idea de que el péndulo había descendido perceptiblemente. Noté ahora, y es inútil agregar con cuánto horror, que su extremidad inferior estaba constituida por una media luna de reluciente acero, cuyo largo de punta a punta alcanzaba un pie. Aunque afilado como una navaja, el péndulo parecía macizo y pesado, y desde el filo se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida masa. Hallábase fijo un pesado vástago de bronce, y todo el mecanismo silbaba al balancearse en el aire. Ya no me era posible dudar del destino que me había preparado el ingenio de los monjes para la tortura. Los agentes de la Inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo. El pozo, sí, cuyos horrores estaban destinados a un recusante tan obstinado como yo. El pozo, símbolo típico del infierno, última tool de los castigos de la Inquisición, según los rumores que corrían. Por el más casual de los accidentes, había evitado caer en el pozo, y bien sabía que la sorpresa, la brusca precipitación en los tormentos, constituían una parte importante de las grotescas muertes que tenían lugar en aquellos calabozos. No habiendo caído en el pozo, el demoníaco plan de mis verdugos no contaba con precipitarme por la fuerza, y por eso, ya que no quedaba otra alternativa, me esperaba ahora un final diferente y más apacible. ¡Más apacible! Casi me sonreí en medio del espanto al pensar en semejante aplicación de la palabra. ¿De qué vale hablar de las largas horas de un horror más que mortal, durante las cuales conté las zumbantes oscilaciones del péndulo? Pulgada a pulgada, con un descenso que solo podía apreciarse después de intervalos que parecían siglos, más y más íbase aproximando, más y más, más y más, más y más. Pasaron días, puede ser que hayan pasado muchos días, antes de que oscilara tan cerca de mí que parecía abanicarme con su acre aliento. El olor del afilado acero penetraba en mis sentidos. Supliqué, fatigando al cielo con mis ruegos, para que el péndulo descendiera más velozmente. Me volví loco, me exasperé e hice todo lo posible por enderezarme y quedar en el camino de la horrible cimitarra. Y después caí en una repentina calma. Me mantuve inmóvil, sonriendo a aquella brillante muerte, como un niño a un bonito juguete. Siguió otro intervalo de total insensibilidad. Fue breve, pues al resbalar otra vez en la vida, noté que no se había producido ningún descenso perceptible del péndulo. Podía, sin embargo, haber durado mucho, pues bien sabía que aquellos demonios estaban al tanto de mi desmayo y que podían haber detenido el péndulo a su gusto. Al despertarme, me sentí inexpresablemente enfermo y débil, como después de una prolongada inanición. Aun en la agonía de aquellas horas, la naturaleza humana ansiaba alimento. Con un penoso esfuerzo, alargué el brazo izquierdo todo lo que me lo permitían mis ataduras y me apoderé de una pequeña cantidad que habían dejado las ratas. Cuando me llevaba una porción a los labios, pasó por mi mente un pensamiento apenas esbozado de alegría, de esperanza. Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era aquel, como digo, un pensamiento apenas formado. Muchos así tiene el hombre que no llegan a completarse jamás. Sentí que era de alegría, de esperanza, pero sentí al mismo tiempo que acababa de extinguirse en plena elaboración. Vanamente luché por alcanzarlo, por recobrarlo. El prolongado sufrimiento había aniquilado casi por completo mis facultades mentales ordinarias. No era más que un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto con mi cuerpo extendido. Vi que la media luna estaba orientada de manera de cruzar la zona del corazón. Desgarraría la estameña de mi sayo. Retornaría para repetir la operación. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Otra vez. Otra vez. Y otra vez. A pesar de su carrera terriblemente amplia, 30 pies o más, y la sibilante violencia de su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro, todo lo que haría durante varios minutos sería cortar mi sayo. A esta altura de mis pensamientos, debí de hacer una pausa, pues no me atreví a prolongar mi reflexión. Me mantuve en ella, pertinazmente fija la atención, como si al hacerlo pudiera detener en ese punto el descenso de la hoja de acero. Me obligué a meditar acerca del sonido que haría la media luna cuando pasara cortando el género y la especial sensación de estremecimiento que producen los nervios, el roce de una tela. Pensé en todas estas frivolidades hasta el límite de mi resistencia. Bajaba, bajaba, bajaba, bajaba, bajaba, bajaba y seguía bajando suavemente. Sentí un frenético placer en comparar su velocidad lateral con la del descenso. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, hacia los lados, con el aullido de un espíritu maldito, hacia mi corazón, con el paso sigiloso del tigre. Sucesivamente reí a carcajadas y clamé según que una u otra idea me dominara. Bajaba. Bajaba, bajaba y seguía bajando. Bajaba, bajaba, bajaba. Seguro, incansable, bajaba. Ya pasaba vibrando a 3 pulgadas de mi pecho. Luché con violencia, furiosamente, para soltar mi brazo izquierdo, que solo estaba libre a partir del codo. Me era posible llevar la mano desde el plato, puesto a mi lado, hasta la boca, pero no más allá. De haber roto las ataduras arriba del codo, hubiera tratado de detener el péndulo, pero lo mismo hubiera sido pretender atajar una luz. Bajaba, bajaba, bajaba lentamente, pero bajaba seguro, sin cesar, inevitablemente bajaba. Luché, jadeando, a cada oscilación. Me encogía convulsivamente a cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su carrera hacia arriba o abajo, con la ansiedad de la más inexpresable desesperación. Mis párpados se cerraban espasmódicamente a cada descenso, aunque la muerte hubiera sido para mí un alivio. ¡Ah! ¡Inefable! Pero cada uno de mis nervios se estremecía, sin embargo, al pensar que el más pequeño deslizamiento del mecanismo precipitaría aquel reluciente, afilado eje contra mi pecho. Era la esperanza la que hacía estremecer mis nervios y contraer mi cuerpo. Era la esperanza, esa esperanza que triunfa aún en el potro del suplicio, que susurra al oído de los condenados a muerte, hasta en los calabozos de la Inquisición. Vi que después de 10 o 12 oscilaciones, el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el mismo momento en que hice esa observación, invadió mi espíritu toda la penetrante calma concentrada de la desesperación. Por primera vez en muchas horas, quizá días, me puse a pensar. Acudió a mi mente la noción de que la banda o cíngulo que me ataba era de una sola pieza. Mis ligaduras no estaban constituidas por cuerdas separadas. El primer roce de la afiladísima media luna sobre cualquier porción de la banda bastaría para soltarla. Con ayuda de mi mano izquierda, podría desatarme del todo. Pero ¡cuán terrible en ese caso la proximidad del acero! ¡Cuán letal el resultado de la más leve lucha! Y luego, era verosímil que los esbirros del torturador no hubieran previsto y prevenido esa posibilidad. ¿Cabía pensar que la atadura cruzara mi pecho en el justo lugar por donde pasaría el péndulo? Temeroso de descubrir que mi débil y al parecer postrera esperanza se frustraba, levanté la cabeza lo bastante para distinguir con claridad mi pecho. El cíngulo envolvía mis miembros, y mi cuerpo en todas direcciones, salvo en el lugar por donde pasaría el péndulo. Apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza cuando relampagueó en mi mente algo que solo puedo describir como la informe mitad de aquella idea de liberación a que he aludido previamente y de la cual solo una parte flotaba inciertamente en mi mente cuando llevé la comida a mis ardientes labios. Mas ahora, el pensamiento completo estaba presente, débil, apenas sensato, apenas definido, pero entero. Inmediatamente, con la nerviosa energía de la desesperación, procedí a ejecutarlo. Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de madera sobre el cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas. Sus rojas pupilas me miraban centelleantes, como si esperaran verme inmóvil para convertirme en su presa. ¿A qué alimento, pensé, las han acostumbrado en el pozo? A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, ya habían devorado el contenido del plato, salvo unas pocas sobras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el plato, pero a la larga, la regularidad del movimiento le hizo perder su efecto. En su voracidad, las odiosas bestias me clavaban sus afiladas garras en los dedos. Tomando los fragmentos de la aceitosa y especiada carne que quedaba en el plato, froté con ellos mis ataduras, allí donde era posible alcanzarlas, y después, apartando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil, conteniendo el aliento. Los hambrientos animales se sintieron primeramente aterrados y sorprendidos por el cambio, la cesación de movimiento. Retrocedieron llenos de alarma y muchos se refugiaron en el pozo, pero esto no duró más que un momento. No en vano, había yo contado con su voracidad. Al observar que seguía sin moverme, una o dos de las más atrevidas saltaron al bastidor de madera y olfatearon el cíngulo. Esto fue como la señal para que todas avanzaran. Salían del pozo, corriendo en renovados contingentes. Se colgaron de la madera, corriendo por ella, y saltaron a centenares sobre mi cuerpo. El acompasado movimiento del péndulo no las molestaba para nada. Evitando sus golpes, se precipitaban sobre las untadas ligaduras. Se apretaban, pululaban sobre mí en cantidades cada vez más grandes. Se retorcían cerca de mi garganta. Sus fríos hocicos buscaban mis labios. Yo me sentía ahogar bajo su creciente peso. Un asco para el cual no existe nombre en este mundo llenaba mi pecho y helaba con su espesa viscosidad mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y la lucha terminaría. Con toda claridad percibí que las ataduras aflojaban. Me di cuenta de que debían de estar rotas en más de una parte. Pero con una resolución que cedía a lo humano, me mantuve inmóvil. No había errado en mis cálculos, ni sufrido tanto en vano. Por fin sentí que estaba libre. El cíngulo colgaba en tiras a los lados de mi cuerpo, pero ya el paso del péndulo alcanzaba mi pecho. Había dividido la estameña de mi sayo y cortaba ahora la tela de la camisa. Dos veces más pasó sobre mí y un agudísimo dolor recorrió mis nervios, pero el momento de escapar había llegado. Apenas agité la mano, mis libertadoras huyeron en tumulto. Con un movimiento regular, cauteloso y encogiéndome todo lo posible, me deslicé lentamente, fuera de mis ligaduras, más allá del alcance de la cimitarra. Por el momento al menos, estaba libre. ¡Libre! Y en las garras de la Inquisición. Apenas me había apartado de aquel lecho de horror para ponerme de pie en el piso de piedra, cuando cesó el movimiento de la diabólica máquina y la vi subir, movida por una fuerza invisible, hasta desaparecer más allá del techo. Aquello fue una lección que debí tomar desesperadamente a pecho. Indudablemente espiaban cada uno de mis movimientos. ¡Libre! Apenas si había escapado de la muerte bajo la forma de una tortura, para ser entregado a otra que sería peor aún que la misma muerte. Pensando en eso, pasé nerviosamente los ojos por las barreras de hierro que me encerraban. Algo insólito, un cambio que al principio no me fue posible apreciar claramente, se había producido en el calabozo. Durante largos minutos, sumido en una temblorosa y vaga estación, me perdí en vanas y desilvanadas conjeturas. En estos momentos, pude advertir por primera vez el origen de la sulfurosa luz que iluminaba la celda. Procedía de una fisura de media pulgada de ancho que rodeaba por completo el calabozo al pie de las paredes, las cuales parecían, y en realidad estaban, completamente separadas del piso. A pesar de todos mis esfuerzos, me fue imposible ver nada a través de la abertura. Al ponerme otra vez de pie, comprendí de pronto el misterio del cambio que había advertido en la celda. Ya he dicho que si bien las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran suficientemente claras, los colores parecían borrosos e indefinidos. Pero ahora, esos colores habían tomado un brillo intenso y sorprendente, que crecía más y más, y que daba a aquellas espectrales y diabólicas imágenes un aspecto que hubiera quebrantado nervios más resistentes que los míos. Ojos demoníacos, de una salvaje y aterradora vida, me contemplaban fijamente desde mil direcciones, donde ninguno había sido antes visible, y brillaban con el cárdeno resplandor de un fuego que mi imaginación no alcanzaba a concebir como irreal. ¡Irreal! Al respirar llegó a mis narices el olor característico del vapor que surgía del hierro recalentado. Aquel olor sofocante invadía más y más la celda. Los sangrientos horrores representados en las paredes empezaron a ponerse rojos. Yo jadeaba, tratando de respirar. Ya no me cabía duda sobre la intención de mis torturadores. ¡Ah! Los más implacables, los más demoníacos entre los hombres. Corrí hacia el centro de la celda, alejándome del metal ardiente. Al encarar en mi pensamiento la horrible destrucción que me aguardaba, la idea de la frescura del pozo invadió mi alma como un bálsamo. Corrí hasta su borde mortal. Esforzándome, miré hacia abajo. El resplandor del ardiente techo iluminaba sus más recónditos huecos. Y sin embargo, durante un horrible instante, mi espíritu se negó a comprender el sentido de lo que veía. Pero al fin, ese sentido se abrió paso. Avanzó poco a poco hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi estremecida razón. ¡Oh, poder expresarlo! ¡Oh, espanto! Todo, todo menos eso. Con un alarido salté hacia atrás y hundí mi cara en las manos, sollozando amargamente. El calor crecía rápidamente y una vez más miré a lo alto, temblando como en un ataque de calentura. Un segundo cambio acababa de producirse en la celda, y esta vez el cambio tenía que ver con la forma. Al igual que antes, fue inútil que me esforzara por apreciar o entender inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Pero mis dudas no duraron mucho. La venganza de la Inquisición se aceleraba después de mi doble escapatoria, y ya no habría más pérdida de tiempo por parte del Rey de los Espantos. Hasta entonces, mi celda había sido cuadrada. De pronto, vi que dos de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos, y los otros dos, por consiguiente, obtusos. La horrible diferencia se acentuaba rápidamente, con un resonar profundo y quejumbroso. En un instante, el calabozo cambió su forma por la de un rombo. Pero el cambio no se detuvo allí, y yo no esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber pegado mi pecho a las rojas paredes, como si fueran vestiduras de eterna paz. ¡La muerte!, clamé. ¡Cualquier muerte, menos la del pozo! ¡Insensato! ¿Acaso no era evidente que aquellos hierros al rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? ¿Podría acaso resistir su fuego? ¿Y si lo resistiera, cómo ponerme a su presión? El rombo se iba achatando más y más, con una rapidez que no me dejaba tiempo para mirar. Su centro, y por tanto su diámetro mayor, llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacia atrás, pero las movientes paredes me obligaban irresistiblemente a avanzar. Por fin no hubo ya en el piso del calabozo ni una pulgada de asidero para mi chamuscado y convulso cuerpo. Cesé de luchar, pero la agonía de mi alma se expresó en un agudo, prolongado alarido final de desesperación. ¡No! Sentí que me tambaleaba al borde del pozo. Espié la mirada. Y oí un discordante clamoreo de voces humanas. Resonó poderoso un toque de trompetas. Escuché un áspero chirriar, semejante al de mil truenos. Las terribles paredes retrocedieron. Una mano tendida sujetó mi brazo en el instante en que, desmayado, me precipitaba al abismo. Era la del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. Edgar Allan Poe, maestro del horror.